Oceánico y Bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. Mientras las pantallas de televisión se calentaban con Boca River, algunos con la cobertura de lo que pasaba en Bolivia, con denuncia de fraude por parte de Mesa, otros con el desastre de Chile, pasó inadvertido, para la mayoría de los argentinos, un episodio de absoluta gravedad en el último manotón de ahogado del gobierno de Mauricio Macri. Hemos dicho ya hace un tiempo que por un decreto presidencial han determinado que todos aquellos organismos independientes, autónomos, que tienen superávit, deben poner a disposición ese superávit o ese transitorio saldo a favor, a disposición, decíamos, del Tesoro Nacional. Como con eso no les alcanzó, determinaron que el 50%, escuchen bien, el 50% de la liquidez del Banco de la Nación Argentina se preste al Tesoro Nacional, estos son más de 30 mil millones de pesos, a devolver a 90 días. Es decir, que todos los ahorros de empresas, de entidades, de personas físicas que han depositado la plata en el Banco de la Nación Argentina, un 50% que, de la liquidez que tiene el banco, se la lleva el Ministerio de Hacienda para poder llegar a diciembre. Esto tiene una gravedad total y absoluta, pero además tiene que tener complicidad, porque esto no lo hace solamente el presidente del Banco Nación con el directorio y el gerente. Esto se hace con la autorización además del Banco Central. Y entonces tenemos que no solamente han quebrado al Banco Central, no solamente han quebrado el Tesoro Nacional, no solamente han endeudado el Banco de la Provincia de Buenos Aires por primera vez en el exterior, sino que ahora ponen casi nocaut al Banco de la Nación Argentina. Y todo esto pasa mientras nos entretenemos a 4 días de las elecciones con otras cosas de la cuestión de todos los días. Frente a esto, tenemos que decirles quiénes son los responsables, que seguramente algún abogado tendrá que llevar a la justicia, porque Javier González Fraga, el radical presidente del directorio del Banco Nación, firmó la resolución que le autoriza al gerente de ese banco, a Juan José Fragatti, a disponer de esos 30 mil millones de acuerdo a la solicitud oportunamente hecha por el responsable de la economía, la CULSA, para poder llegar a cubrir deuda y crear entonces paga Dios con el propio Estado. ¿Por qué paga Dios? Porque firman una letra que si no se cumple en tiempo y forma tendrá nada más que el recargo de 1% a 90 días. 90 días se vota el domingo, termina su mandato Macri en diciembre, 27 de octubre, 27 de noviembre, 27 de diciembre, 27 de enero, son 90 días. No va a ser más presidente ni Fraga del Banco, ni Sanderi del Banco Central, ni tampoco Macri de la Nación. Que se arregle el que sigue atrás. Esto tiene una gravedad en los desastres que hacen todos los días que no se puede dejar pasar por alto, aunque me doy cuenta que pasa así realmente por alto. Frente a esto, ayer Patricia Luro Bullrich Pueyrredón, la que coqueteó con la juventud peronista durante los años 70, la que después dijo que su límite era Macri y la que hoy se transformó en la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio, en lugar de aceptar que la panacea de la demostración de lo que era la excelsia Chile ha fracasado, rotundamente ha fracasado, dice la culpa es de los agentes venezolanos y cubanos que están operando para que todo el continente se incendie y nosotros vamos a defender ese continente. Bueno, por empezar, exactamente el pensamiento opuesto a lo que decían los años 70, y ahora, más allá de esa situación, tampoco es cierto lo que dice Patricia Bullrich. Vale la pena que sepamos por qué en Chile pasa lo que pasa, porque a lo mejor algunos creyeron el cuento de que la panacea liberal de Chile era real y existía. Yo quiero decirles que el subterráneo en Chile cuesta 4 a 5 veces más que en la Argentina. Pero además, para que usted tenga dimensión, supera el costo de un dólar por viaje. O sea que estaría superando los 60 pesos por viaje. Arriba, de eso. O que, de pronto, se puede considerar que la clase política, senadores, diputados y demás, se asignan constante y permanentemente partidas que superan todo lo pensado. El presidente del Senado de Chile tiene ingresos, o dieta, se conoce así, por 30 millones de pesos argentinos, superior, por supuesto, a lo que recibe no solamente cualquier diputado o senador argentino, sino hasta cualquier soberano en el mundo. Eso es lo que gana el presidente del Senado del gobierno liberal de Pineda en Chile. Pero que además las tarifas de luz, de transporte, de gas, le suena, ¿no? Gas que reciben de la Argentina, por otro lado, están dolarizadas. Y el sueldo de una persona humilde, el sueldo básico, hace que el 30% de su salario sea para pagar tarifas. En una clase media que sea el 10% de lo que ingresa. Es decir, a esto hay que sumarle que levantaron la bandera en la época de Domingo Felipe Cavallo los que querían convencer a la Argentina de la jubilación privada, del éxito de la jubilación privada de Chile. En dos partes del mundo solamente existe esto. En Estados Unidos y en Chile. En Estados Unidos funciona, en Chile hizo hecatombe. La gente está en la calle pidiendo por las pensiones. ¿Saben una cosa? Los privados están pagando en cuota las jubilaciones en Chile. Es decir, que el ejemplo de Pineda, al que suscribió con un cariño tremendo Macri diciendo pensamos iguales, hace rato que no había una coincidencia tan grande, etcétera, etcétera, y que ahora, cuando hace los discursos, habla de la dictadura de Venezuela, pero se olvida del desastre de Chile, que está mucho más próximo, nosotros queremos decirle que nadie nos llevó tan cerca de la crisis venezolana como Mauricio Macri y que nadie nos puso tan cerca de la reacción popular como en Chile que el gobierno de Macri y sus socios. Y frente a todo esto, la tolerancia de nuestro pueblo, la quietud de la sociedad, puede tener un tiempo y una forma. Por eso hay que estar muy atentos a lo que pase el día lunes, porque por otro lado venimos sosteniendo que están dispuestos a cualquier cosa, porque saben que van a estar mucho tiempo en tribunales, y entonces se desesperan aquellos que tienen los dedos pegados para inventar todo lo que puedan. Y en esa situación me alegro que hayan escuchado el programa los apoderados del Frente de Todos, que salen a presentar que Smartick puede modificar. Cuando se produce esta situación, cuando lo hacemos pensar poniéndole la cortina como que es el punto final de una opinión, lo que pretendemos es que usted reflexione, haga una pausa y piense que eso mismo que pasa en Chile es lo que Macri quiso hacer en la Argentina. De forma que estamos frente a una situación casi impensada, impracticable, imposible de poder soñar aquel núcleo duro, ese 30% que quiere que Macri se quede, de que lo de Chile no se vaya a repetir. O sea que cuando Macri dice que sí se puede, es claro que se puede, nos pueden llevar a Chile. Nos han llevado ya a Venezuela porque somos el país que está más cerca de Venezuela. Es decir, en cuanto a pobreza, en cuanto a desempleo, en cuanto a esa situación, estamos seguramente distintos, porque Chile tiene más pobreza que nosotros, porque tiene una pobreza estructural, los chilenos de mucho tiempo, nosotros la hemos creado ahora. Pero más allá de esto, más allá de estas cosas que nos ocurren y estas comparaciones odiosas, el eje al que suscribió el presidente de la República de Washington como centro con Trump, Londres con los ingleses históricamente, y el primer ministro que hace equilibrio ahora, y con Israel, son tres situaciones políticas propias, la israelí, la inglesa y la norteamericana, que están en crisis. Al punto tal que Trump puede perder los comicios, que el primer ministro en Inglaterra tiene problemas con los laboristas, y que la izquierda israelí le pide explicaciones al ministro de aquel país. Es decir, que y suscribió a un proyecto que en Chile reventó con el pueblo en las calles y que los tres referentes de la política y del pensamiento de Macri hacen agua en sus propios países. ¿Por qué imaginamos entonces que aquí se puede quedar el que suscribe a esas ideas? Bueno, frente a esta situación, el presidente a los gritos pidiendo que se llene de votos el domingo la urna por los miles de obras que hicieron. Miren, cuando hablan de miles de obras, las únicas cosas que se han hecho, lo único que de verdad Macri ha creado es 30% de votos a su favor. Esa es su creación máxima. Que después de mentir durante toda la campaña preelectoral, todavía tenga un 30% en la sociedad argentina que lo quiere elegir presidente una vez más. Y más allá que respetemos a los que piensan de esa manera, tienen que pensar que el 70% quiere que se vaya. Bueno, gran parte de ese 70% le van a dar el gusto y lo van a transformar en un expresidente inmediatamente del próximo domingo. Pero esto del Banco Nación es un aviso del desastre con que se van a encontrar. Ayer volvieron a vender 300 millones de dólares de las reservas nacionales para un dólar que se sigue yendo y las reservas líquidas del central no creo que lleguen a 10.000 millones de dólares, y me parece que cuando Macri se vaya van a ser inferiores a la crisis del 2001 que nos dejó el gobierno radical de la Rúa. Estamos muy mal, pero ¿saben una cosa? Algunos nos entretienen con Boca y River, con lo que pasa en Chile, con lo que pasa en Bolivia, y no se dan cuenta lo que está pasando en nuestra propia casa. El domingo es la gran oportunidad de terminar con esta pesadilla. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis. ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la hora 6:16 minutos, 11:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Ante tanta situación que se vive en la Argentina de hoy, a veces conviene recordar a otros momentos, a otros presidentes, a otros tiempos, porque cuando uno se mete en esos recuerdos, se da cuenta de la diferencia que existe entre quienes hoy pretenden representar el poder en la Argentina y quienes de verdad tuvieron el poder en la Argentina. Dentro de un ratito vamos a escuchar algo que ocurrió espontáneamente con un presidente argentino. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y finalmente ganó Boca, y me parece que fue lo mejor que pudo ocurrir porque descomprimió, hizo un gol faltando 10 minutos, la gente se concentró en que podía ser el segundo y ir a los penales, no le alcanzó, River clasificó, quedó eliminado Boca. Pero ese gol, me parece, Enrique, descomprimió posibilidades de problema, ¿no? Me parece que sí, Miguel, porque la historia, si seguía 0-0, quizás, bueno, la gente tenía la secreta esperanza después de ese gol que podía darlo vuelta, cosa que finalmente no ocurrió. Me parece que más allá del análisis hecho bastante maniqueo por parte del técnico de Boca, creo que River fue superior, por lo menos muy superior en el partido de ida. Ayer hizo un planteo mucho más conservador y le dio resultado frente a un Boca cuyo técnico planteó un esquema ultra ofensivo en el cual no cree. Y bueno, el resultado de cuando uno hace algo en lo que no cree, el resultado siempre es el mismo. Bueno, de todas maneras, prácticamente la conferencia de prensa se despidió porque él sabe que esto significa la eliminación de Boca, significa que el oficialismo hasta puede perder las elecciones y que además no le van a renovar el contrato. Así que me parece que fue un final para el técnico de Boca, un final para Angelici impensado, y quizá un presagio, un anuncio, con todo el respeto al pueblo de Boca, que no tiene nada que ver, un aviso al que fuera presidente de Boca, ¿no? A Mauricio Macri, que Argentinos Juniors esté primero con Boca en el campeonato, o sea que Fernández lo alcance a Mauricio, y que Mauricio haya perdido con Racing, el equipo de Néstor, y que ahora lo elimine River, debe ser un golpe fuerte para el presidente, que no le preocupan los pobres, pero sí le preocupa a Boca, supongo. Sí, seguramente. Y con respecto al Faro, Miguel, la culpa es del propio entrenador, que se puso la vara muy alta cuando dijo, vengo a ganar la Copa Libertadores. Y me parece que hay que aplaudir al público de Boca, que ya haya sido porque descomprimió con esto del gol o lo que fuere, se comportó como correspondía. El operativo de seguridad estuvo bien con River, pero estuvo muy mal con Boca, porque en un momento determinado se cruzaban los micros y lo hicieron esperar al micro de Boca como 10 minutos, y por otro lado, aquellos que se creen inteligentes de tirar papelitos hicieron que se demorara 15 minutos. Sí. Imagínense ustedes lo que es 15 minutos para la televisión mundial, que estaba viendo este partido, viendo que cuatro muchachos después tenían que sacar con una aspiradora papeles, innecesariamente, porque eso se puede hacer, si lo quieren hacer, en donde las tribunas de arriba tienen abajo otra tribuna. En River está pegado, es una cosa vertical, o sea, si se tira se sabe que cae en el campo de juego, y esos 15 minutos que se perdieron, y además una pelota blanca para las cámaras de televisión con los papeles de color blanco, una cosa no se veía, que no, claro, no tenía ningún sentido. Y entonces querían justificar que tiraron papeles porque no podían usar bengala. Innecesario todo eso. ¿No? Sí, además... No porque a uno no le gustan los papelitos, sino porque en realidad me parece que hay que usar la cabeza. No, pero además, Miguel, a esta altura del partido ya tendrían que... Todo el mundo sabe que se arrojan papelitos cuando ingresan los equipos al campo de juego. Entonces ya tendría que estar tomada la decisión de antemano. ¿Sabes qué pasa? Que reglamentariamente, hasta que no salgan los equipos, no puede entrar ningún auxiliar. Bueno, modifiquen eso, ¿no? Claro, claro. Hagan las normas más flexibles para que se pueda empezar en tiempo y forma. Usted ve un partido en Europa de cualquiera de los que se juegan en la Champions. Esto lo estaban viendo en Europa, por ejemplo, esperar 15 minutos a la televisión que lo está tomando. No, no te esperan. No, seguro que no. Y las pautas comerciales, la gente que estaba trabajando, es una cosa... Los mismos jugadores que se enfrían. Claro, ¿no? Sí. Y además fue psicológicamente, favoreció a River. No, sin duda. Porque esos 15 minutos de espera de un Boca que iba a saludar y iba a arrollar y qué sé yo, a River lo ambientó. Claro, exactamente. O sea, fue contraproducente lo que hicieron. Sí, fue una medida que le salió mal. Bueno, y también el error que cuando estaban llegando al estadio de Boca se le presentó la barra para apretar, porque no era aliento, eso era apretar, oiga, hay que ganar, cueste lo que cueste, y lo sorprendió a la policía. O sea que el operativo de seguridad estuvo muy bien para River, estuvo flojo con el control de Boca y con hacer esperar al micro de Boca que casi se choca con el de River en un cruce. Sí, un detalle más, Miguel. Yo estaba siguiendo por televisión y en un momento cuando partió el micro de River había un canal que estaba transmitiendo la ruta por donde iba el micro de River. La verdad que en eso no estuvo nada bien, ¿no? 6 de la mañana, 21 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 23 de octubre de 2019, faltan 4 días las elecciones. Vos te acordás que el 12 de octubre había asumido Perón. Sí. Y entonces un día salió de la Casa de Gobierno y se fue a caminar por la calle Florida. ¿Te acordás de eso? Sí. Sorprendió a todos. Es que Perón sabía que se quería llevar la postal. Andás a ver, 18 años en el exterior, hacía 20 años que no caminaba por la calle Florida. Sí, seguramente. Y se fue a caminar y sorprendió. Usted que se encontraba en esos momentos en la arteria más querida por los porteños, la calle Florida, se vieron gratamente impresionados por una inusitada presencia. El presidente de la Nación, en forma imprevista, decidió recorrer algunos tramos de la tradicional calle. Nosotros obtuvimos esta nota protagonizada por el teniente general Juan Perón y un reducido número de acompañantes. Inesperadamente, sorpresivamente, el presidente de los argentinos, general Juan Domingo Perón, ha iniciado a las 17:30 aproximadamente un paseo por la tradicional calle Florida, acompañado por el ministro de Bienestar Social, señor López Rega, otros funcionarios de la presidencia de la Nación, el general Perón, está recorriendo ante el aplauso la algarabía inusitada de nuestras cámaras y nuestros micrófonos van recitando, recorriendo la calle Florida. No hace mucho tiempo el general Perón dijo: creo yo, creo más en la cara y en la felicidad de la gente que veo a mi paso que en las propias estadísticas. Creemos nosotros que este paseo es una manera real y efectiva de corroborar esta frase del general Perón. Es decir, comprobar personalmente qué es lo que ocurre. Bueno, sin duda, realmente tienen que hacer grandes esfuerzos, quienes lo acompañan para facilitar el desplazamiento del presidente de la República. Son cientos y cientos de brazos de ciudadanos que se tienden a su paso para saludarlo, para expresar su adhesión, su simpatía y la adhesión Yo solo me acuerdo de Torcuato de Alvear, no más, que salía de la Casa Rosada y se iba caminando hasta el Tortón y a tomar café con los amigos. Pero acá vos fijate un detalle, yo no me acuerdo si fue por Rivadavia, Avenida de Mayo o por Cangallo, que ahora se llama Perón, justamente, donde él se bajó. Me parece que era por Cangallo, se bajó en Cangallo y caminó hasta Corrientes, que ya era una hazaña, ¿no? Porque imagínate caminar de... Sí, de Cangallo hasta Corrientes. 4 cuadras, 5 cuadras, loquera, ¿no? Un loquero, se iba todo el mundo a ver qué pasaba. No, porque además sorprendió a todos, fíjate vos que la televisión llega tarde, ¿no? Es decir, el relato que escuchamos desde la televisión, lo ven salir a Perón de la casa de gobierno, por supuesto, salió con el auto, le habrá dicho al chofer, bueno, espérame en Corrientes, porque evidentemente después las calles para bajar, o Mitre o Cangallo, que de hoy se llama Perón, o Sarmiento, alguna de esas calles, porque no puede haber caminado mucho más de una cuadra o dos, ¿no? Y no creo que lo hayan dejado caminar más porque... No, porque en cuanto la gente lo descubrió, se lanzó la... Taponaron todo, claro, lógico. Claro, pero vos fijate que era un testimonio de la televisión que llegaba tarde con la cámara, ya hacía un rato que estaba caminando seguramente una cuadra o media cuadra, y apareció caminando con la seguridad, por supuesto, que lo seguía, y cuando se dieron cuenta que ya no podían caminar más. Cuando llegó a Corrientes, la gente estaba frente al auto en la calle en Corrientes y tuvieron que acelerar y poner sirena a las motos para que salieran, ¿no? Sí, lógico. Una cosa impensada en este tiempo, por un presidente de la República que estoy seguro se quería llevar en su retina el recuerdo de la calle Florida, que hacía 20 años que no la pisaba, ¿no? Y lo que él decía, quiero llevarme la voz del pueblo, y qué mejor que juntarse con el pueblo, pero para eso tenías que ser Perón, ¿no? Otro no lo puede hacer. Es difícil explicarlo esto, ¿no? Son cosas que tienen que haber vivido, pero los que no la vivieron y lo están escuchando se podrán dar cuenta de lo que es la reacción popular espontánea cuando un presidente se le ocurre ir a caminar por la calle Florida. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ¿qué tenemos para empezar? Bueno, tenemos malas noticias, como siempre, para empezar, porque se fue en los últimos 3 años y medio la canasta básica. Aumentó 218% en 3 años y medio. El informe de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO reveló que la canasta básica aumentó un 218% entre abril 2016 y septiembre de este año, y los jubilados y los niños fueron los más golpeados. El pan, el aceite y los lácteos fueron los productos más azotados por los aumentos en las tarifas, y el informe del Organismo de Usuarios y Consumidores, DEUCO, nos dice que en base a los datos oficiales del INDEC, los fuertes incrementos en las listas de 50 productos que integran la canasta básica y que van desde el 233% hasta el 285% de aumento de acuerdo al producto en estos 3 años y medio. O sea, los más caros fueron los lácteos, que se fueron por las nubes, ya que, por darte un ejemplo nomás, la manteca de 200 gramos pasó de 23,03 a 117,78 pesos, 385 pesos más caro. Es una barbaridad. El queso cremoso por kilo de 94 pesos a 358, un 272%, y el sachet de leche, que es lo más común para los chicos, de 14 pesos a 47,98, casi 48 pesos. El aceite también se fue por las nubes, lo mismo pasó con las bebidas, así que en estos años es menester tener en cuenta que con el dinero mensual de la ayuda universal por hijo se podía comprar en 2016 13 productos lácteos, número que bajó a 9 en 2019, además de que antes se podían adquirir 67 litros de leche con ese dinero y ahora solo 56. Y por supuesto, lo mismo pasó con los jubilados, que no les alcanza para nada, porque si la canasta básica se fue al doble o al triple, de 4.959 pesos en aquel momento, que era el mínimo de los jubilados, a lo que cobran este año, que fue de 12.937, y tuvo un incremento de 161%, y los precios se fueron por las nubes con un 218%, se quedaron atrasados en más de la mitad de la plata. Se le va prácticamente el 80% de la jubilación para mantenerse con comida y lo que necesitan para no morirse de hambre. 6 de la mañana, 32 minutos, 11, 7 la temperatura. Este 27 de octubre, desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano, AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Bueno, este programa viene denunciando a Smartmatic hace mucho tiempo y me alegro que nos hayan escuchado, porque los apoderados del Frente de Todos le pidieron a Servini de Cubría que garantice la provisión de información sobre el código fuente y los aplicativos, y quien debe informar en tiempo real. La empresa tiene que cancelar un cambio que afecta el control. Es decir, tienen todo listo para demorar y cambiar el resultado. Es de no creer, pero si usted entra en internet y busca Stamatic, va a ver que ahí dice, los fabricantes del software, que se puede cambiar el resultado. A pocos días de la elección general reaparecieron las dudas sobre este software. La empresa a cargo del escrutinio provisorio, que estuvo envuelta en controversias antes y durante las PASO. Las denuncias que se hicieron en su momento, que se hizo en este programa durante mucho tiempo antes de las PASO y que hicieron algunos otros medios, significó que se moviera el apoderado del PJ y el resto de los apoderados del Frente de Todos, y que fueran en su momento a la justicia. El Landó, que es el apoderado del PJ, Patricia Alejandra García Blanco y Eduardo Gustavo Adolfo López Wenceslof, que son entre los tres los apoderados del Frente de Todos, le solicitaron a la jueza federal María Servini de Cubría la puesta a cero del sistema, la entrega de los aplicativos y códigos fuente del software, el acceso informático a los archivos de imagen en formato de TIFF originales antes de su conversión, y que se mantenga la fiscalización continua. ¿Qué significa esto? Que cuando llega la fotografía que sacan en las mesas, las actas de mesa, antes de que manden el telegrama y antes de que lo manden al centro de cómputos, quieren ver los originales, y me parece muy bien. La empresa había quedado en el centro de la cuestión cuando, luego de la difusión retardada, recuérdense ustedes que la dio a las 22:30, cuando lo previsto era que cerca de las 21 se tuvieran cómputos. Bueno, ahora tienen todo planeado para llegar a las 23. Nosotros a las 6 de la tarde le vamos a decir qué está pasando en la Argentina. Los representantes de las alianzas opositoras expusieron que aún tienen dificultades para tener acceso a la información correspondiente. El responsable de esto es Adrián Pérez, un lilito que fue al Frente Renovador, que Massa lo hizo candidato a intendente en Vicente López, que pegó el salto inmediatamente, ganó Cambiemos, y que es el responsable en el Ministerio del Interior. Repito, es el responsable de lo que está pasando. El mismo tiempo insistieron con los códigos fuentes y la entrega de los aplicativos del programa entregados por el gobierno a la Cámara Nacional Electoral, y además el plazo que estaba estipulado previamente después de las PASO. Es decir, no cumplieron en tiempo y en forma. Tienen preparado el fraude en el gobierno. Además de esto, se alargaron los tiempos de entrega de toda esta información. Por otro lado, acotado el término para el examen para las partes de las fuerzas políticas de cómo quedaba el procedimiento, se siguió demorando. A su vez, con la previa de las pasos, se mantienen las dudas de relación a la conversión de archivos desde los telegramas que son escaneados por la empresa. Me alegro que hayan reaccionado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El secretario Juan Domingo Perón pronunciara anoche y cuyos tramos fundamentales reiteramos aquí. Podemos pensar con pequeñez. Hagamos triunfar al país, que cuando el país se realice, todos los argentinos tendrán oportunidad de realizarse. Nosotros queremos que las futuras generaciones de argentinos sepan sonreír desde la infancia. Y eso solo puede ser producto de la felicidad del pueblo, que todo lo merece. Luchar por esa felicidad y por la grandeza de la patria es deber irrenunciable de cada argentino. Tenemos un país de una inmensa riqueza potencial. Solo nos queda realizarla. Y para ello solo necesitamos paz y trabajo. Que la fuerza que nos mueva sea el amor en todas sus formas. Y que la unidad nacional y la solidaridad patriótica sean las piedras sillares en que asentemos el principio y el fin de nuestro destino. La riqueza podrá ser poderosa, pero sin estabilidad social será extraordinariamente frágil. Por eso nosotros queremos dar al país una gran riqueza consolidada por un perfecto equilibrio social. No escapa a nosotros que estos objetivos serán interferidos por los enemigos del orden o los agentes del odio o los intereses espurios. Pero si todo el pueblo se decide a luchar por su destino, no habrá fuerza capaz de doblegar su empeño. En pocos días más, comenzaremos un nuevo año lleno de esperanzas y posibilidades de todo orden. Preparémonos para recibirlo dignamente, tanto con el esfuerzo creador de nuestro trabajo como con la decisión firme y enérgica de luchar contra los enemigos de la patria. Antes de que 1973 termine, deseo hacer llegar mi agradecimiento más profundo y sincero a todos los que colaboraron en cuanto hemos venido haciendo desde el 25 de mayo a la fecha. Yo no solo estoy satisfecho de cuanto hemos realizado en ese lapso, sino que vivo confiado en el éxito de cuanto hemos proyectado para el futuro, porque tengo fe en el pueblo argentino, en los trabajadores, en los técnicos, en los empresarios, en los servicios de seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas de la Nación y en el Estado mismo, que cada día progresa en su orgánica y su misión. Tenemos por delante días de esfuerzo, pero tenemos también un pueblo y una patria que son garantías. Solo nos resta ponernos en ese esfuerzo con decisión y entusiasmo, y Dios ha de querer que triunfemos. En una larga experiencia, he aprendido a apreciar mejor los resultados de la acción de gobierno en la cara de los hombres del pueblo que en la significación fría y deshumanizada de las estadísticas. Yo sé que vamos bien, porque la confianza y la alegría han vuelto a mostrarse en la cara de los humildes, que mejor refleja esas reivindicaciones populares. Confieso que mi mayor felicidad en estas fiestas es la de comprobar todos los días a mi paso por las calles de la ciudad esa alegría que no suele engañarme. Sé que tenemos problemas, pero también sé que con el apoyo organizado del pueblo no hay problema que no tenga solución. Los que aprenden a tener fe en el pueblo jamás llegarán a verse defraudados. Doy gracias a Dios que en mis últimos años me haya permitido hacer algo por lo que más quiero, mi pueblo y mi patria. No sé si cuanto estamos haciendo será lo mejor, pero me redime el hecho de hacerlo con la más sana intención. Y no deseo terminar estas palabras sin hacer llegar mi agradecimiento y mi saludo a todas las fuerzas políticas y sus dirigentes, cualesquiera sean sus ideologías y posiciones doctrinarias. En mi trato normal con todos ellos me he sentido feliz, porque cuando un país cuenta con dirigentes de las cualidades y calidades de los nuestros, puede estar tranquilo por su futuro. Por todo ello, entrando en el día del Redentor, de frente a la patria, deseo hacer llegar a todos los argentinos, junto con mi saludo más afectuoso, mis mejores deseos de felicidad, con la exhortación más sincera, para que juntos alcancemos la paz necesaria que nos permita trabajar unidos y solidarios por una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Muchas gracias y muy buenas noches. Esto ocurría en 1973, para fin de año, después que Perón había paseado por la calle Florida, después que había tomado contacto varias veces con la CGT. Dentro de un rato vamos a escuchar algo de lo que hablaban la CGT. Era el Perón que llegaba y que desaprovechamos durante 18 años, que llegaba desencarnado, que llegaba con poco tiempo físico, un Perón que pese a todo eso volvió otra vez con la discusión y la lucha de la repatriación del endeudamiento, que había recibido con la Revolución Argentina 11.000 millones de dólares. Él se había ido en el 55 dejando superávit y nos debían dinero a nosotros, los países del mundo. Cuando regresó, 11.000 millones de dólares, y cuando se empezó a bajar ese endeudamiento, otra vez el golpe de Estado, más cruel que nunca, para que no volviera el peronismo a repetir el hecho del endeudamiento y de saldarlo. Y cuando ya después, en este siglo y en plena democracia, Néstor Kirchner terminó con la deuda del Fondo Monetario Internacional, aparece Macri y nos mete otra vez en el endeudamiento con el Fondo Monetario. Es decir, siempre, absolutamente siempre, como dijo Alberto Fernández en su discurso la vez pasada, la piedra han sido ellos. Y cuando hablan de 70 años para atrás, es cierto, la culpa es de los 70 años para atrás. ¿Saben por qué? Porque Perón le permitió al pueblo argentino la dignidad, el poder analizar y además que los hijos de los obreros puedan llegar a ser profesionales, a ser abogados, médicos, químicos, ingenieros, cualquiera de las profesiones que antes estaban absolutamente privadas, solamente eran posibles para las clases pudientes. Por eso los estudiantes de Chile vienen a estudiar a la Argentina, porque Perón en 1948 hizo que la enseñanza fuera absolutamente gratuita en las universidades del país. Y entonces, más allá de que la reforma del 18 había producido un hecho importante a nivel universitario, lo que hizo Perón fue: nadie paga aranceles en las universidades del Estado. Por eso vienen a estudiar los brasileros, por eso vienen a estudiar los extranjeros a la Universidad Argentina. ¿Y saben una cosa? En Chile no, porque en Chile es muy caro. ¿Para qué? Para que los ingenieros, los médicos, los químicos chilenos sean solamente de la clase pudiente, de la clase alta, de la que se queda con el PBI. Ahí tienen las consecuencias. 15 muertos, más de 5.000 presos y más de 100 supermercados incendiados y asaltados. Eso es lo que han dejado durante todo este tiempo, donde la salud es privada y cara, donde los remedios valen 30 veces más que en la Argentina, donde el subterráneo en Santiago de Chile se paga un dólar y medio, donde el sueldo del chileno no le alcanza no para viajar, sino para vivir. Ah, eso sí, era la economía en crecimiento y era espectacular. Y donde el Estado no jubila a nadie, la jubilación es privada. Las pensiones privadas están pagando en cuotas. Los bancos de Chile no dan abasto con los reclamos porque las empresas privadas no le depositan todo el dinero. Eso es lo que llegó a ser el liberalismo en Chile y lo que tiene pensado Macri para su segundo mandato. De usted depende. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 47 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, yo confiaría en la palabra de un candidato si fuera el mismo general Perón. Pero fuera del general Perón, que no está vivo, no confío en nadie, y menos en abogados, y menos en ingenieros, y menos en expertos en economía. Solamente confiaría en un militar que tuviera esa línea. Y creo que hay un héroe de las Malvinas que se merece más que medallas. Se merece la jefatura del Estado, porque todos los demás son unos cuenteros, unos mentirosos y unos sinvergüenzas. Gracias a Dios. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. Soy, la verdad que yo soy jubilado y le respondo a este señor que realmente está obnubilado por el odio y no entiende nada. No se da cuenta que los jubilados, hermanos, no vamos a cobrar ni la jubilación. Se están patinando el fondo de sustentabilidad y no vamos a poder cobrar ni jubilaciones ni pensiones. No, tampoco hay aportes ni patronales ni de la gente que trabaja en negro. O sea que tampoco vamos a tener ni obra social, ni salud, ni atención. Vamos a quedar en la calle si este hombre sigue gobernando. Dense cuenta que por más odio que tengan, eso es la realidad. No vamos a tener nada, nada de nada. Chile es un ejemplo que hay que mirarlo muy bien porque es lo que nos espera. Así que a sacarse la venda de los ojos, a aceitar la silla de rueda e ir a votar y para sacar esta lacra lo antes posible. Gracias. ¿Quién está? Hola, habla Guillermo de Racing. Escúcheme, me olvidé de llamarlo porque estaba contento que le ganamos a Boca también. Bueno, qué placer escuchar al general Perón, qué placer escuchar lo que ustedes nos hace reflexionar. La verdad que clásico. Si la gente supiera lo lindo que es el peronista, arrancarían dentro de 5 minutos. Bueno, un abrazo grande. Chao. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Hay unos aspectos como tratamos de ser lo más sintético con usted recién. Y lo que tenemos es una válvula ratificando con toda la fuerza que tenemos con los militantes de nuestro movimiento de la juventud, de que estamos totalmente junto a usted, como estuvimos en un tiempo también dando nuestra vida para lograr la patria justa, libre y soberana y el retorno suyo junto al pueblo. También queremos ratificarle con toda nuestra fuerza de que estamos decididos también a entregar nuestra propia vida para que este proceso de reconstrucción que usted lo ha señalado con mucha claridad logre los objetivos que queremos en todo el pueblo argentino. En sentido, somos disciplinados de nuestro movimiento, somos disciplinados de todos los canales orgánicos de nuestro movimiento y fundamentalmente somos disciplinados hasta la muerte con usted. En sentido, queremos ratificarle con toda la fuerza, agradecerle con todo el corazón esta entrevista. Estamos muy contentos de estar con usted, de verlo a usted y de escucharlo a usted. Se han difundido los conceptos vertidos en ocasión de la audiencia concedida por el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón, a un grupo de diputados nacionales del sector de la juventud peronista. Esta entrevista se concretó por gestión directa del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señor Raúl Lastiri. Ha transmitido LRA Radio Nacional y LS82 TV Canal 7 con las emisoras y canales integrantes de la Cadena Nacional de Radio y Televisión, las que a partir de este momento continúan difundiendo sus respectivos programas. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Tras la firma de un convenio para la construcción de viviendas, el jefe del Estado cerró el acto dictando una clase de apertura de los cursos de capacitación sindical. Compañeros, es para mí una inmensa satisfacción poder iniciar desde esta tribuna los cursos de capacitación para la conducción superior de la Organización Sindical Argentina. En un ratito nada más, Perón le habla al movimiento obrero. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, hoy cumple 68 años Charly García. Charly García, que era niño prodigio, nació como Carlos Alberto García Moreno el 23 de octubre de 1951 y es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina, y su debut discográfico se produjo en el año 1972 cuando participó en el primer disco de Raúl Porchetto, titulado Cristo Rock. Mientras cruzaba la escuela secundaria, conoció a Carlos Alberto Nito Mestre y junto a él a Carlos Piegari, a Beto Rodríguez y a los hermanos Bella, formó Sui Generis, que después de sufrir varias deserciones quedó convertido en un dúo. A lo largo de su vida creó numerosos conjuntos y tuvo una vida alocada, con graves problemas de salud, terminó internado y lo rescató Palito Ortega porque no tenía un peso y se lo llevó a vivir a su quinta, donde lo cuidó como si fuera su propio hermano y le bancó toda la enfermedad hasta que se recuperó y en el mismo estudio que tiene Palito en su quinta, grabó en 2017 La Máquina de Ser Feliz, perteneciente al álbum Random, que salió a la venta el 24 de febrero en discos de vinilo, que está de moda nuevamente, y está compuesta por 10 canciones, y la placa marcó el retorno de Charly García a la cabeza de los músicos de rock en la Argentina. Muy felices 68 años, Charly, y que sean muchos más. Y lo escuchamos con uno de los temas de su autoría, que se llama Pasajera en Trance. Con Charly a las noticias en el centenario de Eva Perón, noticias por Belgrano. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La ex ministra de Trabajo de Fernando de la Ruina y actual ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, dijo que hay que ver si los muertos en Chile son todos de la represión, como ignorando las cosas que ocurrieron justamente cuando ella fue en representación de una alianza que se fue con muertos y en helicóptero su presidente, tratando también de justificar aquellos muertos que, según en aquella época, eran consecuencia de los agitadores. En el día de hoy se cumple el aniversario donde la justicia miró para otro lado y lo declaró libre de culpa y cargo por los asesinatos y la represión en Plaza de Mayo, con muertos donde todavía se lo recuerda con placas en el piso, al expresidente de la República, el fallecido Fernando de la Rúa. Es la hora 7 en el territorio nacional. En aquellos tiempos, Patricia Bullrich se encargó de sacarle el 13% a los jubilados a pedido de Fernando de la Ruina. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires marca una máxima estimada en 23 grados, con un cielo parcialmente nublado. La actual temperatura es de 11 grados 7 décimas y está debajo de la mínima que se estimaba en 13. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 4 grados, la máxima llegará a 15, el cielo está nublado, en poder del pirata invasor que ya está explotando el petróleo en las islas que nos pertenece. Base Esperanza de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Llega el tiempo en aquella base, nubosidad variable con vientos leves, con un temporal que se desata del noreste con ráfagas. La actual temperatura en Esperanza, 1 grado bajo cero, la máxima de 4 sobre 0. En la base Vicecomodoro Marambio llega la temperatura 8 grados bajo cero, temperatura y registro de esta hora 7. La máxima llega a 2 grados sobre cero por la tarde. El cielo está con nubosidad variable y vientos leves de temporal del noreste con ráfagas. Base Carlini, nubosidad en aumento. Temperatura de las 6 de la mañana, 2 grados bajo cero, máxima de 1 sobre cero. Base Orcado de la Antártida Argentina. Temperatura 2 grados bajo cero, máxima de 2 grados sobre cero, temperatura de las 7. Nubosidad variable con precipitaciones aisladas. Para un país bioceánico y bicontinental, base San Martín, pronóstico de nevadas en esa base, con una temperatura actual de 7 grados bajo cero y una máxima de 2 grados bajo cero. Base Belgrano 2, 18 grados bajo cero, con una máxima de 13 bajo cero, parcialmente nublado. El buen tiempo que tenemos hoy va a desmejorar el viernes, que tendremos lluvias, y también el sábado, pero el día domingo no lloverá, el día que se debe elegir al presidente de la nación y el resto de los cargos en juego. La página deportiva. Y esta noche se va a conocer el segundo finalista de la Copa Libertadores de América. Van a jugar en el Maracaná, en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con arbitraje de Patricio Lustó, nuestro compatriota, desde las 21:30, Flamengo y Gremio de Porto Alegre. El partido de ida culminó 1-1, por lo que igualando 0-0 o ganando, el equipo de Río de Janeiro va a pasar a la final y será el rival de River. Gremio debe ganar o ganar para estar en esa instancia. El equipo de Jorge Jesús, Flamengo, va a formar con Alves en la valla, Rafinha, Caio, Mari y Filipe Luis, Arao, Gerson, Ribeiro y Reinier, Bruno, Enrique y Gabigol. Los 11 de Renato Gaúcho, Gremio con Paulo Víctor, Moura, Jeromel, Walter Kahneman, nuestro compatriota, y Bruno Cortés, Maicon, Mateus Enrique, Mitchell y Alisson, Everton y Diego Tardelli. En lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer se jugó un solo partido del Super 20, victoria de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que superó a Peñarol de Mar del Plata 78-64 y de esta forma logró el pase a los playoffs de este certamen. Hoy va a continuar la competencia con 3 encuentros, a las 21 todos ellos. Van a jugar en Caballito, en el estadio Héctor Echar, Ferro frente a Argentino de Junín. En Córdoba van a hacer lo propio Instituto frente a Olímpico de la Banda, y San Lorenzo en el Roberto Pando va a recibir a Boca Juniors. Hay que recordar que se sorteó la Liga Nacional temporada 2019-2020 y el partido que va a abrir esta competencia será el que van a disputar el próximo 9 de noviembre a las 20, Platense y San Lorenzo. Recordamos, la liga la van a jugar 20 equipos y del puesto 1 al octavo en la etapa regular van a jugar por el título. Finalmente, en el tenis, dos malas noticias para nuestro deporte. en cuanto a los compatriotas que se presentaron en dos torneos internacionales, ya que debutó Guido Pella en el ATP 500 de Viena, donde había debutado con éxito Diego Schwartzman al vencer al francés Hugues Herbert por 6-4, 6-4. Ayer perdió nuestro compatriota número 20 del mundo ante el esloveno Aljaž Vedene por 6-4 y 6-4. En tanto, en el ATP 500 de Basilea, lo propio ocurrió con Juan Ignacio Londero, que cayó frente al experimentado francés Richard Gasquet por 6-1 y 7-6. En tanto, el rival de Diego Schwartzman, el ATP 500 de Viena, saldrá hoy del duelo que van a sostener el estadounidense Sam Querrey y el francés Adrián Manarino. Un complejo turístico creado en los años más felices de los argentinos por Perón, que se utilizaba para el veraneo de los hijos de los trabajadores más humildes, ahora lo va a usar la gendarmería para veranear. La decisión del gobierno amarillo hace que antes de irse del poder le transfieran la colonia de Chapalmalal, creada por, en la órbita de la Secretaría de Turismo, a Patricia Bullrich, para que determine que allí la gendarmería la utilice para preparar fuerzas y además para que veraneen sus miembros. El general Perón había creado eso para el veraneo de los humildes, de los chicos y los niños que nunca habían conocido la probabilidad de ir a Mar del Plata, y esa colonia durante los años más felices se transformaba en el primer veraneo para los hijos de los trabajadores. Hoy Macri se lo da a la gendarmería. El episodio contradice las decisiones de las autoridades de turismo, pero además la determinación significa que se hizo a través de una resolución, la 932, donde se avanza definitivamente en la creación del centro de formación de gendarmes. A la vez se instruyó usar la sede para motivar el turismo durante la época de receso. El gobierno oficializó la creación del centro de formación de gendarmería, que tendrá como sede dos hoteles del complejo turístico de Chapalmalal, creado por Perón para la felicidad de los humildes. Es la hora 7:07 minutos, 11:07 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Rensis. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano, AM650 y la cadena de la soberanía nacional. 7 de la mañana, 8 minutos, 11:07 la temperatura. Diego. La Argentina tiene uno de los peores sistemas jubilatorios de toda Latinoamérica y, por qué no, del mundo. Para el índice mundial Melbourne Mercer 2019, nuestro país tiene uno de los peores sistemas jubilatorios del mundo, medido en su nivel de sostenibilidad. Claro, ellos dicen y proponen el sistema privado, por eso están escondiendo y diciendo, dando la información, diciendo de que nosotros necesitamos 4 trabajadores activos para sostener un jubilado, y tenemos 2, entonces dice que va a quebrar el sistema, ¿no? Estamos detrás de Tailandia, que tiene el valor más bajo medido en su nivel de sostenibilidad, y tomando en cuenta que el mayor envejecimiento poblacional no se acompañó con una mayor edad para suceder al beneficio de la pensión. Vos sabés que ya en el mundo están modificando hasta 70 años para jubilarse, en otros están hablando de 75, ¿no? Sí. O sea, no quieren que la gente se jubile porque como la gente vive más... Y que sigan trabajando. Claro, que sigan trabajando. Y eso, ¿sabés qué pasa? Le quita lugar a los jóvenes. Y por supuesto. Holanda tenía el valor más alto del índice, 81%. Y se ha mantenido consistentemente en el primero o segundo puesto en 10 de los últimos 11 informes, mientras que Tailandia tiene el valor más bajo, 39.4, y la Argentina 39.5. Y dicen en el final del informe que en todo el mundo los sistemas están enfrentando una expectativa de vida nunca antes vista, y una creciente presión para que los recursos públicos garanticen la salud y el bienestar de los ciudadanos mayores. Es imperativo que los responsables de formular políticas reflexionen sobre las fortalezas y debilidades de sus sistemas para garantizar resultados más sólidos en largo plazo para los jubilados del futuro. Esto lo dijo Clara Estebarena, que es la líder del WELT de Mercer. Y las jubilaciones argentinas figuran como la segunda peor en el mundo, y el primer puesto del peor sistema de jubilación lo tiene Tailandia. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sino también la sabiduría y prudencia de sus dirigentes, formadas en las escuelas sindicales que funcionaron durante 10 años de nuestros primeros gobiernos. Una escuela sindical está destinada a dar a la organización el factor más importante para su conducción acertada, el aspecto cuantitativo lo da el número que hoy conocemos y que aglutina casi totalmente a la clase trabajadora argentina. El aspecto cualitativo lo da precisamente la calidad de los dirigentes que la conducen y las encuadran a esas organizaciones. En este sentido, acabamos de rendir un homenaje a un gran dirigente sindical, el compañero Rucci, que murió en su puesto de combate, sacrificándose por mantener incólumes los principios sobre los cuales pusimos la piedra fundamental de una organización que en la comunidad argentina representa un modelo y un ejemplo que todos deben imitar. Esos son los dirigentes que deben salir de nuestras organizaciones escolásticas. Es indudable que el conductor no se hace, el conductor nace. Por eso, una escuela de el aspecto conductivo de las organizaciones debe de preferencialmente utilizar los hombres que por sus valores intelectuales y morales surgen entre la propia masa. Sería inútil reclutar ni los más sabios ni los más jóvenes para prepararnos. Estaríamos quizás perdiendo el tiempo. Esta es una escuela para dirigentes ya formados. Esos dirigentes que solo han fluido de la propia masa, a raíz de sus valores personales. Esos son los dirigentes de la conducción. El conductor, en cualquiera de sus aspectos, es siempre un hombre que no solo ha cultivado la capacidad de acción, sino también ha cultivado los valores morales que le dan la autoridad que necesitan para conducir. conducción de la clase trabajadora no es un mero acto administrativo. La conducción es precisamente la aplicación de los principios orgánicos y de acción que rigen la actividad de los hombres que están destinados a realizar algo por el país y algo por la clase trabajadora. Es inútil que la charlatanería de los que normalmente están siempre en contra de la realidad y de la verdad, esos teóricos o especuladores que abundan como excrescencias malditas en todas las organizaciones del mundo. Hemos presenciado durante los últimos 30 años en nuestras organizaciones sindicales la presencia de muchos de estos falsos apóstoles que han ido quedando en el camino despreciados y vilipendiados como lo merecieron. No se improvisan los dirigentes cuyos valores morales e intelectuales los capacitan para la conducción. Los hombres que llegan a la conducción es porque tienen valores reales, y quienes los discuten son precisamente aquellos que en los hechos y en la acción de todos los días no han sido capaces de demostrar semejantes valores. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Perón hablándole a los trabajadores en la CGT. Perón hablándole a los trabajadores en el Teatro Colón. Perón hablándole permanente y constantemente al movimiento obrero organizado, muchos de los cuales aplaudían, lo escuchaban, pero después no le hicieron caso en las cosas que se explicaban o que se decían. Un tiempo y un momento irrecuperable, pero que fue de una tremenda alegría para el pueblo argentino que vivió aquella época. Una época que queda en la historia, que queda en el... No tanto aquí en nuestra ciudad, los transeúntes que se encontraban en esos momentos en la arteria más querida por los porteños, la calle Florida, se vieron gratamente impresionados por una inusitada presencia. El presidente de la Nación, en forma imprevista, decidió recorrer algunos tramos de la tradicional calle. El que puede ir a la calle Florida, el que puede estar haciendo cualquiera de estas cosas, es porque tiene la certeza y la seguridad que no está traicionando al pueblo, que no está traicionando su mandato. La realidad de hoy es absoluta y completamente diferente de una Argentina que está naufragando por los desquicios y los desaciertos de muchas administraciones, pero que se ha profundizado con una envergadura increíble durante la época que le tocó presidir a Mauricio Macri. El país está con una deuda potencial de 500 mil millones de dólares. ¿Escuchó? 500 mil millones de dólares, sin contar, porque no sabemos, porque no tenemos datos, las deudas privadas, que no sabemos cuáles son, sin contar las deudas municipales, sin contar las deudas provinciales en su conjunto, sino tomando deudamiento de externo, la deuda que se arrastraba, etcétera, etcétera. Es decir, para que nos demos cuenta dónde estamos, cuando asumió Néstor Kirchner y se terminó yendo Cristina, el país se endeudó en 100 mil millones de dólares más, pero pagó de intereses 200 mil millones de dólares, para que nos demos cuenta. Ahora, ese endeudamiento fue a lo largo de 12 años. Macri, en 3 años y medio, superó el endeudamiento de los 100 mil millones de dólares, y entonces de 400 mil pasamos a 500 mil. Pero con un agravante, que nosotros ya del fondo habíamos salido para que nadie nos condujera y las decisiones que teníamos que hacer, y fue a tocar el timbre del Fondo Monetario Internacional para pedir esos 57 mil millones de dólares, que con los intereses vaya uno a saber en qué termina. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, Fernández necesita tiempo. Para ganar tiempo, ¿qué va a hacer? Tratar de patear hacia adelante todos los vencimientos, pero vencen por día 8 mil millones de pesos de intereses. Todos los días se pagan en la Argentina 8 mil millones de pesos de intereses. Podríamos hacer, como decía la vez pasada Juliano, 3 hospitales por día con todas las últimas tecnologías, construirlos y además dotarlos de la mayor tecnología. Para que sepamos, la famosa ley alimentaria que están dando vuelta, que está todo hecho pero que la plata no aparece, son 10 mil millones, es un día y medio de intereses. Y la plata no aparece. Por lo tanto, estamos frente al último manotazo, el que terminan de pegar ahora al Banco de la Nación Argentina, sacándole el 50% del circulante para hacerse un autopréstamo de 30 mil millones de pesos para poder llegar a diciembre. ¿Es de una incapacidad manifiesta o de una mala fe, como usted quiera ponerlo? Porque los amigos del presidente se llevaron 30 mil millones que llegaron de dólares, que llegaron del Fondo Monetario, en esta apuesta de la usura y del dólar. Ayer se patinaron 300 millones de la reserva. Y todos los días pasa lo mismo, sin que se entere la sociedad en su conjunto, mayoritariamente, y sin que se hable de estos temas en ningún lado. Por lo cual, es de una gravedad que se me ocurre que si es electo presidente Fernández, el lunes debería llamar a una conferencia de prensa y decir públicamente que no hagan más nada, es decir, que no traten de sostener más el dólar porque se va a quedar sin reservas el Banco Central, y además de quedarse sin reservas el Banco Central, nos vamos a encontrar con que el propio lunes van a generar ellos mismos una corrida. No sé si terminamos de entender en el panorama que estamos metidos. Y esto, como decía Perón, lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Es la hora 7:22 minutos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién es? Hola, hola. Buenos días. Hablo el pagado por Belier. Va una décima. Hay un arma poderosa que manipulamos todos. Está en mi casa, en la tuya. Y ocupa lugar tampoco. Se dispara los domingos, se estampide silencioso. Cada 4 años lo usamos, hecha para tal propósito, dispara el 27. Dicha arma es nuestro voto. Derrotemos a Cambiemos, ya no tienen repertorio. Un saludo peronista, peronista para todos. Compañeros, un abrazo grande, grande. Al triunfo final, chau. ¿Quién es? Hola. Sí, soy Amanda de Tusango. Y yo quería saber, no hay que tener fanatismo. Nosotros votamos para esta, que nos pase lo que nos pasa. ¿Cómo le puedo decir? Babi Checopal odia a Perón, pero yo supongo que ha hecho bien en su gobierno. Digamos, parece River y Boca. No, son 4 años. Yo votaría a mi familia, que es la única honesta, porque los demás son todos ladrones. No sé, Perón, a mí me encantaba Eva. Pero, digamos, no hay que tener fanatismo, hay que votar con la cabeza, no por fanatismo. Eso es mi opinión. Gracias, Derrensis. Adiós, señora. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 11 grados 7 la temperatura en la ciudad, 25 minutos después de las 7 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Oscar de la Plata. Bueno, Miguel, yo sé que a usted le gusta más la política que el deporte, pero yo sé que le gusta. Yo digo, Miguel, no terminan mal las cosas. A ver qué opina usted sobre Alfaro, cuando estaba en Huracán, se fue... No, así que Boca atrae dinero, to fama, todas esas cosas. Este, el pibito este que se fue de Vélez, silbado, mal, falta la palabra de honor, digo yo, Miguel. Y toda esta gente que ha actuado de esa forma ha terminado mal. Por eso que yo digo, esas cosas no se hacen. Y el argentino es muy fácil de hacer esas cosas. Por eso que no le encuentro sentido. Y con respecto a la política, bueno, el pueblo en 2015 eligió a este hombre porque creció toda la... Y siempre le digo lo mismo. Para mí son más que errores las mentiras que dijo Macri. Un abrazo, que tenga un buen día. ¿Quién es? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. La máxima en la tarde de hoy será de 23 grados. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. 27 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Carbón. Dos apostillas de hechos que sucedieron un día como hoy. El 23 de octubre de 2011... Cristina Kirchner era reelecta presidente de la Nación. En las elecciones presidenciales del 23 de octubre de 2011 en la Argentina, la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner es reelecta para un nuevo periodo de 4 años con el 54.1% de los votos y el otro candidato obtuvo un 16.8%. En las urnas, Cristina lograba un triunfo más holgado que en su primera presidencia. Y también el mismo día, 23 de octubre, pero de 2007, en Buenos Aires, Argentina, el expresidente Fernando de la Rúa era procesado por el homicidio de 30 adultos y 9 niños durante la represión policial que ordenó en todo el país durante la crisis del 19 de diciembre de 2001, y la justicia argentina, ese 23 de octubre, lo declara libre de culpa y cargo. Los crímenes de la represión contra el pueblo quedaron impunes. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Derrensis ayer y hoy. Derrensis ayer y hoy. Bueno, hoy es un día clave para la televisión argentina, para el cine argentino, porque... pasó algo que no se recuerda mucho y que es central, ¿no? ¿Cuál es el episodio que nosotros nos hacemos referencia? En el año 1900 se filmaba el primer noticiero argentino, Diego. Sí. Se filmaba el primer noticiero argentino. ¿Vos te acordás? Con la llegada de la princesa, ¿cómo se llamaba? La, sí. La española era. Bueno, pero yo no sé cuál fue la primera filmación. Sí, lo que sé es que cuando se hizo esa primera filmación era porque estaba la primera cámara para filmar y se construyó a partir de allí la noticiero. Fue cuando llegó la Infanta que la firmaron, fue la primer noticiero que se hizo, fue ese. Bueno, y después tuvimos sucesos argentinos que durante tanto tiempo se veía. ¿Vos te acordás que Perón hizo obligatorio 2 cosas en los cines? Que se diera el noticiero, o sea, que la gente estuviera informada con esos semanarios que se hacían en los cines, y el acto vivo, ¿te acordás? Sí. Para darle trabajador, trabajo para a los que actores. La gente, los agentes de variedades tuvieran trabajo. Bueno, Sucesos argentinos. A ver, 1973. Aire se apresta a dar la bienvenida triunfal a Vito Dumas, cuya hazaña velozmente cumplida a través de tres océanos ha provocado la emocionada admiración del pueblo. La madre del héroe, sorprendida la impaciencia de la espera. Ya llega escoltado por una caravana de embarcaciones a motor y minúsculos balandros a vela, el ex segundo. Extraordinaria multitud, en incontenible manifestación de entusiasmo, se aprieta en los muelles, en la escollera, en los murallones del puerto, para Trujillo, que acaba de dar la vuelta al mundo, cumpliendo una proeza sin precedentes en la historia de la navegación. La frágil embarcación que ha paseado por mares y distancias la enseña bicolor en lo alto del palo, amarra ante el entusiasmo creciente de la multitud. El arribo da lugar a un clamoroso recibimiento. El victorioso Lex Segundo ha sido guiado por las estrellas de todos los cielos del mundo. El secretario del Yacht Club Argentino, señor Aguirre, felicita a Dumas por la brillante hazaña. Después de desafiar el espacio, la soledad y el peligro en sus correrías de infinito, pisa tierra firme en su patria Vito Dumas, el intrépido navegante solitario. Al cumplirse tres años de asidua colaboración en Sucesos Argentinos, visitamos el estudio de Ramón Columba en Belgrano, donde el popular artista argentino incuba sus notas para nuestro noticiario. 1943, cuando todavía Perón no era presidente. Le acompañan su hijo mayor, Ramoncito, y en el papel, el hombre del día. Fueron algunos temas en estos agitados tres años porteños. Don Alfredo, justo en Río de Janeiro, la casita modesta de Tucumán y el opulento Palacio de Oro actual. Los congresales tan dignos del 16 y los de 1942, los niños cantores y la mula que quisieron pasar, la nafta racionada que trajo colas y el porvenir del automovilismo en burro, leña en el Cáucaso y Benito con fiebre, los tiburones del Palomar, la guerra que trae escasez de tela y aumento de mirones, los concejales que tragan a los colectiveros y se cierra el consejo, las mujeres se ponen los pantalones y el 4 de junio Ramírez inicia su empresa de limpieza. Sucesos argentinos, 1943. De Argentina agasajan al subjefe de policía de La Paz, Bolivia, y al subdirector de la Escuela de Policía de San Pablo, Brasil. Acompañado de colegas argentinos, los visitantes recorren los cuarteles del Cuerpo de Policía Montada, apreciando sus modernas instalaciones. En el campo de ejercicio, numerosos perros de policía participan de una demostración haciendo gala de su habilidad y destreza. El adiestramiento de estos inteligentes colaboradores de las autoridades es puesto a prueba y también los efectos de la fuerza y peligrosidad de sus dientes. 43 años después del primer noticiero, 1943, se crea un día como hoy en 1900. El presidente general Ramírez es saludado y despedido en los andenes de la estación de los ferrocarriles del Estado, donde parte el tren especial que lo conduce hasta la ciudad de Rosario. Integran la comitiva que acompaña al primer mandatario, entre otras personalidades, los ministros de Hacienda don Jorge Santamarina, de Agricultura general Diego I. Meso, y el secretario de la presidencia, teniente coronel Enrique P. González. Al paso del tren se suceden las exteriorizaciones de entusiasmo. El homenaje del pueblo simbolizado en el abrazo de una niña argentina. Migrantes, manifestaciones populares se renuevan durante el trayecto. La ciudad de Rosario se apresta a brindar cálido recibimiento al jefe de Estado. Autoridades provinciales y municipales esperan la llegada del convoy presidencial. El presidente de la Nación recibe las primeras expresiones de bienvenida de los más caracterizados representantes de los círculos rosarinos. El entusiasmo popular es incontenible. El tren presidencial funcionaba por el Belgrano Norte. La compacta muchedumbre rompe los cordones policiales para presenciar más de cerca el paso del coche que conduce al general Ramírez en compañía del interventor de la provincia, capitán de navío Julio Carga, y el jefe de la Casa Militar, teniente coronel Carlos Vélez. También había un tren presidencial en el Roca y otro tren presidencial en el Mitre. Perón era secretario de Trabajo. La ciudad entera tributa su homenaje de adhesión al paso de la comitiva a través de las calles y avenidas engalanadas con banderas y escudos argentinos. Está escuchando un trabajo de 76 años atrás. En la sociedad rural, el general Ramírez preside la inauguración de la 43 Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Comercio e Industria. Con sendos discursos, abren el acto el presidente de la Sociedad Rural y el ministro de Agricultura. Desfilan los alumnos de la Escuela de Agricultores. El torneo es un fiel exponente de la capacidad económica de la zona en sus más diversos aspectos. En el día que se creara el primer noticiero argentino, en 1900, un día como hoy, saludamos a camarógrafos, periodistas, narradores, productores y todos los que estuvieron vinculados a las noticias que se daban por el cine. Primer noticiero en 1900, un día como hoy, y ustedes están escuchando un trabajo 43 años después del primer noticiero y 76 años de hoy. Se exhiben artísticas tallas realizadas en madera argentina. El viejo Vizcacha, Don Segundo Sombra. La ciudad de Rosario vive momentos de emoción extraordinaria con motivo de los conceptos enunciados por el general Ramírez relacionados con la acción de su gobierno. Dijo el presidente: todos aspiramos a la grandeza de la patria y al bienestar de nuestros conciudadanos. No ha pasado por nuestra mente la idea afrentosa para la patria de imponer en ella cualquier sistema de gobierno que no responda a lo estatuido en la Constitución y en nuestra justiciera tradición democrática. Completando el programa de actos, el presidente se traslada a la Intendencia Municipal. Desde los balcones, el general Ramírez agradece los agasajos. Culminan las ceremonias con el banquete ofrecido en los salones del Choque Club, durante el cual el doctor Guido S. Castañino, presidente de la institución, y en nombre de las fuerzas activas de la ciudad, concreta su adhesión al gobierno del general Ramírez diciendo en estas palabras: honradez, capacidad, desinterés. Te vencís ayer y hoy. Ayer y hoy, por Radio Belgrano, de 6 a 9 de lunes a viernes. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy es el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. Diego, inventan cada día que no se puede creer, ¿eh? Y eso es Naciones Unidas, que inventa utopías que después no se cumplen y quedan como un simple día que se conmemora en todo el mundo, pero nadie lo hace real. Pero ¿cuál es el objetivo de estas cosas, no? No entiendo. Vos sabés que la primera filmación que se hizo noticiosa fue con la llegada de la infanta Isabel con una máquina de cine mudo, de aquellas como las que filmaban las películas de Carlitos Chaplin. Pero el primer noticiero real, que fue Sucesos Argentinos, salió al aire en agosto de 1938 por primera vez y se pasaba antes del inicio de las películas una vez por semana, sí, hasta 1972. Era casi obligatorio, ¿no? Era obligatorio, y su creador fue Antonio Ángel Díaz, que era el dueño de una agencia de publicidad y de la revista Cine Argentino. Y vos sabés que tiene un archivo fenomenal que se puso en venta y lo compraron, ¿no? Sí, lo tiene Diquiara, todo eso que falleció lo tienen los hijos ahora. Y los primeros locutores fueron Carlos D'Agostino, Enrique Mancini, Eduardo Rudi, y el último fue Cacho Fontana. Mira vos, o sea que estuvo D'Agostino. Estuvo D'Agostino, sí, Enrique Mancini, Eduardo Rudi y Cacho Fontana. ¿Qué voces, no? Todos grandes locutores de la época. Eduardo Rudi después hizo actor, pero los otros tres fueron locutores toda su vida. ¿Y cuándo dejó de salir el Suceso? En el 72. Fue la última año que se transmitió por los cines. Y después, en los 34 años del noticiero, se filmaron unas 20.000 unidades, algunas de las cuales fueron vendidas por Antonio Ángel Díaz después del cierre de la empresa al Servicio de Inteligencia del Estado y a la Fundación Rochester de Estados Unidos. El Archivo General de la Nación tiene unas 900 copias. El Museo del Cine Pablo Duclos Hicken posee la colección más grande de cortometrajes de este noticiero, con 6.000 rollos en su formato original de 35 milímetros. Por lo menos están conservados, más los que tiene Diquiara en su colección, con lo cual tenemos bastante cuidada todos los años que se filmaron este noticiero. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como hoy de 1913 se produce un episodio histórico en el club de Les Arcieles. Vélez había nacido con los colores, no que usa hoy, sino los que a veces suele usar como alternativa, es decir, era tricolor. Había nacido como el Club Argentino de Vélez Arfiel. Bueno, ese día se hizo una asamblea, se votó y pasó a llamarse Club Atlético Vélez Arfiel. La camiseta de Vélez es una consecuencia de un negocio de Pepe Malfitani, el histórico presidente de Vélez, que en homenaje a para recordarlo, el día que falleció, se conoce como el día del dirigente argentino del fútbol. A Malfitani fue un día a comprar camisetas tricolores, ayúdame con los colores de la camiseta de Vélez, Enrique, son verde... La primera camiseta verde, blanca y roja. Y roja, bueno. Exacto. Entonces fueron a comprar una camiseta que era tricolor, y el hombre que se la tenía que vender le dice, mirá, te va a salir muy caro conseguir la tela, hacer esto. Bueno, dice, pero ¿qué querés que haga? Son los colores del club. Dice, vos sabés que vino gente del rugby, me encargó una camiseta y no la retiraron nunca más. Yo las tengo hecha, me clavé con esto, te haría un muy buen precio. ¿Y cómo es la camiseta? Entonces la muestra, y al ver que tenía una B, que podía ser la B azulada, es decir, la B de Vélez Arfiel, dice, me la llevo, para poder ahorrar en la compra de camisetas, y entonces compró esa casaca, que además es muy bonita, que es la camiseta de Vélez Arfiel, blanca con la B azulada. Por eso cambiaron los colores, y por eso también se cambió el nombre después, como le estoy diciendo, un día como hoy. Y Vélez, con ese presidente que recuerdo, nos invitaba el día del periodista deportivo a todos los periodistas a comer puchero. Entonces un día se para y dice, bueno, este es el último puchero que hacemos, éramos un montón de periodistas, y dice, porque yo hacía puchero porque me regalaban la falda, me regalaban la verdurita, y entonces le salía 0 centavo a Vélez. Este último puchero salió tanto, no me acuerdo qué pesos eran, ni siquiera cuánto salía. Dice, así que, señores periodistas, discúlpenme, pero no les puedo hacer más asado porque tengo que cuidar los dineros de Vélez. Don Pepe Malfitani, un presidente que tuvo Vélez notable, que además, cuando hizo estos tipos de decisiones, o tomaba este tipo de decisiones, pensaba siempre en el crecimiento de la entidad. Además fue el único dirigente en la historia que hipotecó sus casas para solventar al club que estaba en déficit. Sí, hay algún otro más también, ¿eh? Sí, porque los obligó a lo de la comisión a que hicieran lo mismo que él. ¿Vos sabés no que lo hicieron de motu propio? Vos sabés que cuando se hizo el estadio de Vélez, no lo que se remodeló en el 78, que lo hizo el Estado, sino el anterior, se estaba haciendo la Juan B. Justo. Sí. Entonces iba y se paraba a Malfitano y le dice, che, ¿dónde vas con ese camión de cemento? A la autopista. Dale, tirame un poco acá, mirá que necesitamos. Y bueno, y así Vélez fue haciendo la tribuna. Otro que repitió un operativo parecido cuando se hacía la autopista 25 de mayo fue Río Giovanni cuando hizo el estadio del Deportivo Español. Es decir, camiones que pagaba el Estado para hacer la autopista iban al estadio de España, y lo mismo pasó con Amalfitani y el estadio de Vélez. No es el actual, estoy hablando del estadio anterior. Del viejo estadio. Sí, donde tenía las torres de transmisión que eran muy peligrosas, que estaban en los córneres, que parecía un edificio de departamento. Así que el recuerdo para don Pepe Amalfitani, un día como hoy Vélez Arfiel cambiaba su nombre. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ya que estamos con el deporte y también con la política, un estadio que inauguramos nosotros, que fuimos los únicos que estuvimos presentes cuando se inauguró en un partido entre Platense y Gimnasia, el Estadio Ciudad de Vicente López, va a ser utilizado mañana por Vidal para hacer su acto de cierre allí en Vicente López, una comisión directiva que propuso Jorge Macri, que trabajan para Macri o que tienen relaciones con Macri, y entonces el Estadio de Platense va a servir para la campaña de cierre de la gobernadora Vidal. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Para que no se enoje la gente de Español, también fuimos los únicos que inauguramos el Estadio España cuando jugó el Deportivo Español con La Coruña. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Ayer Fernández estuvo en Malvinas, después fue para La Plata. Y seguirá la actividad. Va a cerrar también Cristina en los Bosques Platense, muy cercano al estadio de Gimnasia, de la que era fanática hincha su mamá y su hermana. Ellos también, pero no creo que haya ido a ver muchos partidos. Y allí se va a hacer el cierre de Kicillof y va a estar presente Cristina Fernández. Y además, en Mar del Plata van a estar todos, se hace el cierre final del Frente de Todos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Un día como hoy de 1947, Bernardo Hausain recibía el premio Nobel de Fisiología y Medicina y era otro premio Nobel argentino. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola Miguel, buen día, Víctor de Fiorito. Te comento cómo estamos en la obra social del papelero. Vos sabés que nos cobran todo, como si fuese una clínica privada. 250 pesos, 500 pesos, 800 pesos, ni los remedios, antes nos daban los remedios, nos descontaban, ¿no? Tenemos una clínica privada. Bueno, ¿qué pasa? Gracias, Miguel. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel Ángel, Carlos de Lomas de Zamora. Era para avisarle fundamentalmente a Carbone, que tiene todas las fechas importantes, que un 23 de octubre de hace 76 años nací yo. Así que me levanté temprano y digo, me voy a felicitar por la radio de Renzi. Y soy compañero de Renzi de la lucha de la laica y la libre. Bueno, la así verdad que la verdad que espero que la esté pasando bien y que termine bien el día. Y lo mejor que se puede hacer es un regalo con esperanza el domingo. Vote bien. Sí, señor, yo sé cómo voy a votar bien. No voy a votar a este modelo. Hasta luego. Así que, chao, buenas noches y gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Brazate, Ángel. El antiperonismo está en Israel, Inglaterra, Estados Unidos, el Fondo Monetario, Clarín, La Nación, Macri, la cúpula radical. Donde la bronca y el odio se manifiestan, son enemigos de la nacionalidad y los jubilados y trabajadores. Los votantes deben elegir por convicción entre el liberalismo, que es egoísta e individualista, que nunca da soluciones, y Juntos con Todos, que es nacional, que representa a la mayoría del pueblo. Gracias. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 7:50 a.m. Diego. Bueno, vamos a recordar a un querido y admirado amigo, el genial Hugo Díaz, que nació en Santiago del Estero el 10 de agosto de 1927 y falleció en Buenos Aires el 23 de octubre del 77. Músico argentino, intérprete de armónica, cultor de la música de raíz folclórica, del tango y del jazz, de formación intuitiva, tocaba también el violín, el piano y el contrabajo. Se inició en la radio en su provincia natal en 1936 y a los 20 años integró como bajista una banda de jazz. Su carrera comenzó en 1936 cuando le pidió a Don Oscar II Carrizo subir al escenario para actuar con el conjunto de Don Oscar. Y lo hizo en la radio y siempre vivió agradecido a Don Oscar. Por lo tanto, cuando tuvo fama, le grabó la vidala que había escrito Oscar II Carrizo, Tu tremendo silencio, junto a los hermanos Ibáñez. En 1948, Carlos Pérez Cardoso lo hizo debutar en la Peña Achalá y Guasí de Buenos Aires y fue uno de los primeros artistas populares, Hugo Díaz, que actuó en la televisión argentina. En 1949 formó su primer conjunto con su esposa Victoria Cura como cantante, su cuñado Domingo Cura en la percusión y los guitarristas José Jerez, Julio Carrillo y Néstor Morúa, presentándose en Radio Belgrano de Buenos Aires con una de las más recordadas formaciones de su conjunto, que reunía a Domingo Cura en percusión, Mariano Tito en vibráfono, Kelo Palacios en guitarra, Eduardo Lagos y Oscar Berlingeri en piano, Oscar Alén en bajo y Eduardo Ávila en quena. Su primer disco lo grabó para el sello desaparecido TK, donde grababa también Aníbal Troilo, y lo hizo con el tema Pájaro Campana. A partir de allí, su presentación en Leverkusen, Alemania, contó con el apoyo de la casa Hohner, fabricante de armónicas que utilizaba, y allí conoció a sus pares Tus Tielemans y Larry Adler, que eran considerados los mejores de los intérpretes de armónica del mundo, y con él se convirtió en el trío de los más conocidos. Viajó por Estados Unidos, tocó junto a Louis Armstrong y Oscar Peterson, y también en la Scala de Milán, junto a los cantantes líricos Renata Tibaldi y Mario del Mónaco, y en Medio Oriente y en Japón también tocó y grabó en España con Waldo de los Ríos, y en 2007 con el director austríaco Stefan Rusowski, que dirigió la película Los Falsificadores, cuya banda sonora incluye casi todos temas de Víctor Hugo Díaz. Dotado de sensibilidad y talento excepcionales, su capacidad de improvisación y de incorporar efectos percusivos en la ejecución de su instrumento aumentaron sus posibilidades expresivas. Escribió La Zamba del Ángel con letra de Ariel Petrocelli, No la hay, una chacarera con Oscar Lisa, y los instrumentales El Perro, que es un gato, Zamba Mía y Zamba de los Cuatro Vientos. Hugo Díaz, un inmortal de la armónica, reconocido como uno de los tres mejores armoniquistas en el mundo entero, en el recuerdo en el día de su tránsito a la inmortalidad. Y cuando Hugo Díaz tocaba tangos en su armónica, era como si nos estuviera cantando la letra. Y si no, escuchémoslo haciendo el tango de Gardel y Lepera, Volver. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, 11.07 la temperatura en el centenario de Eva Perón. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Chile, más de 20 muertos se contabilizan con los problemas que tienen ante un presidente que pidió por la cadena de televisión y radio perdón al pueblo, después que había hecho un verdadero desastre con los aumentos del transporte, de la energía eléctrica, del gas y de todo lo que hace a la movilización, como el combustible y cualquiera de los usos que le permite a los chilenos trasladarse. 1.600 presos y 100 supermercados incendiados y saqueados es el saldo final de la política liberal de Pineda. mientras que en Bolivia se aguarda definitivamente saber si habrá o no segunda vuelta. Ayer Mesa denunció ayer públicamente que hay fraude en las elecciones bolivianas. En el mientras tanto, un integrante del tribunal que controla los comicios presentó su renuncia y hay tensión en Bolivia. En todo el territorio argentino es la hora 8. Los candidatos presidenciales realizan prácticamente sus últimos actos de campaña. Javier González Fraga, el presidente radical del Banco de la Nación Argentina, autorizó al Tesoro Nacional a retirar 30 mil millones de pesos, que está ahora a referencia del presidente del Banco Central, que es el 50% de la liquidez del banco, para que pueda llegar a fin de año el gobierno que hace agua. Hoy Macri estará hablándole a los marplatenses. Un minuto ha pasado de la hora 8, la página del deporte. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino citó para mañana al árbitro Fernando Espinosa, quien denunció que el presidente Huracán Alejandro Nadura había ingresado en el entretiempo del partido ante San Lorenzo en el vestuario. Más allá del informe arbitral, el organismo lo convocó para que ratifique sus dichos en la televisión, en los que aseguró que entraron más de 20 personas del equipo local a su vestuario en el entretiempo del encuentro frente a San Lorenzo. Además, el presidente de Globito, Alejandro Nadur, se expone a recibir una sanción por parte de sus pares del Comité Ejecutivo de la AFA, del cual es tesorero. Según el reglamento, no corresponde sanción deportiva, es decir, quita de puntos para Huracán, pero sí es posible que pueda perder la localía y además Nadur puede llegar a ser inhabilitado para ingresar a los estadios donde juegue el conjunto de Huracán. En cuanto a la Copa de Campeones de Europa, ayer hubo otra jornada y Real Madrid pudo ganar. Venía muy mal el equipo madrileño. Ayer superó de visitante al Galatasaray de Turquía por 1-0 por el grupo A. En tanto, lo propio hizo el PSG francés, que ganó con 2 goles de Mauro Icardi y 3 de Mbappé por 5-0 de visitante al Brujas de Bélgica. También ganó el Bayern Múnich por el grupo B, le ganó el Olympiacos en Grecia 3-2 y el Tottenham le ganó como local el Estrella Roja 5-0. En tanto, por el grupo D, Manchester City con 2 goles del Kun Agüero le ganó 5-1 al Atalanta de Italia, y por el grupo D ganó el equipo de el Cholo Simeone, Atlético de Madrid 1-0 al Bayer Leverkusen. En tanto, la Juventus con 2 goles de Paulo Dybala se impulsó al Lokomotiv por 2-1. Hoy continúa la competencia con los partidos que van a disputar por el grupo E: el Salzburgo ante el Napoli de Italia y el Gent de Bélgica ante el actual campeón de la competencia, el Liverpool de Inglaterra. Por el grupo F juega el Inter de Lautaro Martínez ante el Borussia Dortmund. En tanto, el Slavia Praga va a hacer lo propio con el Barcelona. Por el grupo G, el Leipzig alemán juega contra el Zenit de San Petersburgo y el Benfica de Portugal ante el Lyon de Francia. En tanto, por el grupo H lo van a hacer Ajax de Holanda ante el Chelsea inglés y el Lille de Francia ante el Valencia de España. Finalmente, en el handball comienza en el día de hoy el Cuatro Naciones, competencia que va a agrupar a las selecciones Argentina, los gladiadores, España, Polonia y Rusia. Este certamen se va a disputar en el Estadio San Juanino Aldo Cantoni del 23 al 25 de octubre y el equipo argentino va a debutar hoy 19:30 ante Rusia. Previamente van a jugar desde las 17 España frente a Polonia. El Sindicato de Empleados de Comercio se encuentra en estado de alerta porque Casa Ribeiro bajó las persianas de la sucursal de Flores, pero además, en simultáneo, cerraron la de Arrecife y Casilda. 1.700 empleados de Ribeiro, o 1.500 según quien lo informe, están en riesgo. La situación de la empresa hace rato que viene en caída libre, está pagando los sueldos en cuota y el gremio, que intimó, tuvo que hacer un acta, pero aparentemente tampoco se está cumpliendo. La situación es muy compleja en Ribeiro y las casas y las sucursales podrían seguir una a una siendo cerradas. Ayer, los trabajadores que fueron a prestar servicio a Flores se encontraron con las persianas bajas de cuota Ribeiro, y por el otro lado, lo mismo pasó en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sigue la crisis creada por el mejor gabinete de los últimos 50 años. Es la hora 8:05 minutos. 11:07 la temperatura en la ciudad. Campanella dijo que el periodismo erosionó a Macri y lo tildaron de K. Ocultaron todos los triunfos y subrayó cada derrota, dijo Juan José Campanella. Evidentemente, algunos todavía siguen imaginando una realidad inexistente. El arte, el cine y la televisión pueden producir actrices y actores de envergadura, y algunos de ellos, algunos por España y otros por Buenos Aires, hacen del teatro su mejor expresión. Es la hora 8:06 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Las cuestiones están muy complicadas en función de que no se sabe de qué manera terminará la elección para el gobierno de la ciudad. Por eso se están asegurando algunos negocios. Le entregaron a un coreano por 30 años todas las tierras debajo de un viaducto. Luego ampliamos. Más deportes. Sí, Miguel, entonces recordamos cómo se va a desarrollar la próxima fecha del fútbol de Primera División. Recordamos que no va a haber este fin de semana por el acto eleccionario. El martes 29 van a jugar a las 15 en Mendoza Godoy Cruz, a los 10 de Mar del Plata, a las 17 Estudiantes Rosario Central, a las 19, 10, dos partidos. Newell's Old Boys, Rosario, Gimnasia y Grima La Plata y Atlético Tucumán, Patronato de Paraná. 21-20 River recibe a Colón de Santa Fe. El miércoles 30 a las 15 en La Paternal, uno de los líderes del campeonato argentino recibe a Talleres de Córdoba. A las 17 en el nuevo gasómetro juegan San Lorenzo, Defensa y Justicia. 19-10 en Santa Fe, Unión Independiente. Y a las 21-10 en el cilindro mágico de Avellaneda juegan Racing frente a Banfield. En tanto, el jueves 31 a las 17 en Sarandí, Arsenal Central Córdoba de Santiago del Estero. A las 19:10 en el José Amalfitani, Vélez Huracán. Y cierran esta jornada, la undécima del fútbol de Primera División, a las 21:20 en el sur, Lanús recibiendo al otro puntero del campeonato, Boca Juniors. Un coreano llamado San Han Chue pagará 60 pesos por metro cuadrado y deberá saldar 1.140 millones en los próximos 30 años por un predio menor a la base fijada por el Estado. El empresario textil coreano se quedó con la concesión de el bajo del viaducto del tren del ferrocarril Mitre, el más apetecible de todos los que salieron al mercado. San Hanchoe pagará entonces el equivalente por 30 años a 60 pesos el metro para la explotación de un tremendo y fenomenal negocio. Esto es una cuestión de apuro ante la probabilidad de ir a segunda vuelta en el gobierno de la ciudad y que en noviembre los porteños cambien el voto de la Reta por el candidato del Frente de Todos. En la hora 8:08 minutos, murió el ex gobernador radical de Río Negro, Miguel Sainz. El ex mandatario falleció el domingo en la ciudad de Buenos Aires y ocupó dos veces la conducción del Ejecutivo en Río Negro. La mujer del presidente chileno tuvo expresiones que motivaron más bronca en el pueblo. Es como una invasión alienígena. El increíble audio de la primera dama que circuló en el país hablando del estallido social. Cecilia Morel, la esposa del presidente Pineda, envió a una amiga y se trascendió en las redes sociales en el medio de el estallido social que vive Chile. Se filtró un audio de la primera dama de aquel país, Cecilia Morel, en donde sostiene que el gobierno se encuentra absolutamente sobrepasado y comparó la situación con una invasión extraterrestre. Su marido había dicho que estaban en una guerra. El pueblo le preguntó contra quién y no supo contestar y pidió perdón ayer por la cadena. Los militares siguen patrullando las calles de todo Chile y en todas las regiones hubo reacción del pueblo trasandino. Mientras tanto, Carabinero le mete palo a cada uno de los que tiene enfrente y la situación se escapa por momentos con disturbios de todo tipo. 10 minutos después de las 8 de la mañana, el resumen de noticias de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Rensis. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. 11 minutos después de las 8, Diego. Hoy cumpleaños la que se llamaba Pagos de Areco y se ha convertido posteriormente en los tiempos modernos en Ciudad de San Antonio de Areco. Fue fundada como Pagos de Areco el 23 de octubre de 1730 y allí nació en 1762 Hipólito Vieites, prócer de la Revolución de Mayo, y en 1820 Norberto de la Riestra, economista de la época de la Organización Nacional de la Argentina. El poeta y novelista argentino Ricardo Guiraldes, autor de Don Segundo Sombra, vivió en esta población y varios historiadores y la población del pueblo sostiene que el personaje estuvo inspirado en la figura de Segundo Ramírez, un gaucho del lugar, y dijeron que hay varios que haberlo conocido a Ramírez, que fue recero y que arrió para la estancia de los Guiraldes y que vivió unos años en la estancia La Fe, también de la familia Guiraldes, y después se fue a vivir al pueblo en el puesto La Lechuza, camino de por medio con esta última estancia, y se lo solía ver en los boliches de las afueras y en los locales partidarios del Partido Conservador, uno de ellos frente a la Plaza Ruiz Orellano, donde era habitual su presencia. En 1857 se construyó el Puente de los Martínez, que con el tiempo se pasó a llamar el Puente Viejo, donde se cobraba peaje para pasar en una casilla que habían puesto en una de las cabeceras donde estaba el cobrador. En 1999 fueron declarados Monumento Histórico Nacional por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la Secretaría de Cultura de la Nación, el viejo puente, el Parque Criollo Ricardo Guiraldes, el Museo Gauchesco de la Provincia de Buenos Aires, la Pulpería La Blanqueada, la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua y la Casa de la Intendencia Municipal y el Casco de la Estancia La Porteña. Muy feliz aniversario, querida y tradicional ciudad de San Antonio de Areco, tierra de gauchos que hoy cumple 289 años de su fundación. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Mientras las pantallas de televisión se calentaban, con denuncia de fraude por parte de Mesa, otros, con el desastre de Chile, pasó inadvertido para la mayoría de los argentinos un episodio de absoluta gravedad en el último maratón de ahogado del gobierno de Mauricio Macri. Hemos dicho ya hace un tiempo

derecha tener diferentes ideologías problemáticas, nos respetamos, pero sembrar odio, instigar al odio, desprecio y desconocer el voto de mente indígena, quiere decir que nuevamente vuelve el racismo. Ustedes sabrán como periodistas quién está llevando a enfrentamiento, quién está trayendo nuevamente odio, racismo, desprecio a los sectores populares. Al margen de las diferencias ideológicas, finalmente somos una gran familia boliviana. Convoco a seguir construyendo la paz con justicia social, a seguir trabajando por el crecimiento económico. Convoco a todos, no perjudicar la situación económica del país. Lamento mucho algunos departamentos, con el paro solo van a participar económicamente a su departamento. Y ciudadanos, la responsabilidad debemos desde el gobierno, son responsabilidades dirigentes, que sepan, trabajadores, que sepan los movimientos sociales y empresarios, quién le va a perjudicar económicamente a su departamento. No hay razón para un paro. Claro, si es un paro político, si es un paro para un golpe de Estado, tendrán razones ellos. Entiendo, paros, huelgas, por una reivindicación, también social, económica, entiendo perfectamente. El paro es solamente, primero, paro político, un golpe de Estado y sobre todo para perjudicar económica al departamento y a Bolivia. Muchas gracias. Bueno, habló entonces el presidente de Bolivia, dice que hay un intento de golpe de Estado, denuncia a la derecha, dice que hay apoyo internacional y por su parte la gente... que respondió a Mesa, está diciendo exactamente que hay fraude y que no quieren contabilizar, que hay segunda vuelta y no la quieren reconocer. La situación se va poniendo cada día más compleja, hay paro, huelga y problemas en algunos departamentos bolivianos. El presidente Evo Morales anunció que había un golpe de Estado en marcha. Situación muy confusa en las fronteras argentinas de Bolivia, de Chile, y el domingo votan los uruguayos. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Rensis. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, Evo Morales tiene problemas además con algunas comunidades en Bolivia. Ustedes saben que allá hay un problema de construcción que tiene que ver con de qué tribu desciende. Él es aymara y tiene problemas con los que vienen de otro lado, los que tienen... ancestros diferentes. Eso lo ha tenido históricamente, más allá de lo que él le dio a los originarios, hay sectores originarios que no lo quieren a Evo. Entonces, esos sectores, más grupos de trabajadores que dependen de una de las centrales, más sectores que votaron a la oposición, aparentemente están todos juntos tratando de exigir que se continúe con el escrutinio que paralizaron, además la renuncia de un miembro del tribunal. En fin, hay una serie de dichos de un lado y del otro, nadie sabe cuál es la verdad. Lo cierto es que el estado es de conmoción en Bolivia. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buenos días, Miguel, Latino te habla. ¿Sabes qué estaba pensando? Que a Jesús, nuestro Señor, no lo crucificaron porque lo sorprendieron en la alcoba del rey Herodes haciéndole el amor a su mujer. Lo crucificaron porque osó atentar contra el poder económico de sus paisanos para favorecer a los pobres. Dos, 2000 años después, otra persona, un hombre, también hizo el mismo. Hizo sacar, el tocar el bolsillo a los oligarcas, a los ricos, que se habían hecho ricos con la esclavitud de sus empleados, para favorecer a los pobres y darle todos los derechos que tuvieron desde ese mismo momento. El Estatuto de Peón Rural y todo lo que vino después. Ahí tenés la explicación del odio que no perdonan los ricos cuando le tocan el bolsillo, por la concentración que hubo el sábado ahí en la 9 de julio, y el por qué cada elección los ricos tienen el 30% de votos. Esa es una de las verdades. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. ¿Quién está? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Hola. Sí, lo escucho. Ah, y yo sabe lo que le quería decir. Se nos están yendo las reservas, hoy lo dijo usted, y el dólar, si no lo frenan, ¿a cuánto se va a ir? ¿70, 80? No, no, pero es que no lo tienen que frenar, lo tienen que dejar libre, porque si lo dejan libre, que se vaya lo que se tiene que ir, sí. usted vive en peso, no vive en dólar. Exactamente, pero bueno, usted sabe que ahora, en el supermercado... estamos usando reservas del país... Exacto. ...para pagar y para paliar una crisis que ellos crearon del propio peso argentino. Exacto. Nunca se vio una cosa igual. Ellos quebraron el Banco Central y quebraron el peso argentino. No, ¿sabe por qué le decía? Porque acá los chinos, ¿sabe cómo remarcan cuando empieza a disparar el dólar? No, ahí no, está el tema. Bro, remarcan todo porque en la Argentina claro. se vive con el pensamiento puesto en otra moneda porque nadie cree en la moneda propia. Y no hay control de precios. Entonces, a partir de esta situación, si el dólar se va, sigue aumentando todos los días y todos los días venden reservas, cuando llegue el día de diciembre no queda nada. No queda nada, exactamente. Bueno, gracias, hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí. Bueno, se van estos, qué pesadilla, Dios mío. Es de terror esto. Vinieron a hacer lo mismo que en Chile. Este hubiese terminado peor, con más muertos y qué sé yo. Menos mal que se van, Dios mío. Lo único que pido es que se vayan. Nada más. ¿Quién es? Buen día, Berrensis. Augusto, escúcheme, lo que pasa en Bolivia puede pasar acá, ¿eh? Mire que lo único que pasó en Bolivia es que el Tribunal Electoral pasó del escrutinio provisorio al definitivo debido al escaso margen que había para comprobar la diferencia de 10% para ganar en primera vuelta. Y entonces, como el Departamento de Estado quiere equilibrar lo que pasa en Chile y lo que pasó en Ecuador, y siempre, nunca estuvo conforme con Evo y siempre intentaron desestabilizarlo, no me extrañaría que haya dado la orden de mover el avispero. Entonces yo sospecho que tampoco aquí van a aceptar la derrota. No, bueno, eso, divertido... eso que no solamente no la van a aceptar, están manipulando para hacer ellos el fraude. Mire, la señora Carrió ya advirtió, la loca, porque como toda loca dice siempre la verdad, que no van a aceptar aunque pierdan. ¿Lo dijo o no lo dijo? Dijo públicamente que aunque nosotros perdamos, voy a decir que ganamos a las 6 de la tarde. Y bueno, eso le está indicando bueno, lo que hay que hacer es no ponerle el micrófono a las 6. No, se lo sacaron el micrófono, pero ya dijo lo que piensa esta gente. Y que no, está... no lo piensa ella sola. Claro, pero ella está conectada con la CIA, por eso le digo. Mire, entonces, yo creo que todo es factible en la Argentina y todo puede pasar en el mundo. Estados Unidos tiene un grave problema porque los chinos en Bolivia se han instalado con mucha fuerza. Ellos no quieren saber nada. Aceptan a los rusos, pero no aceptan a los chinos, los Estados Unidos. Mire, no sé, pero yo le digo que no es comparable la situación de Chile con lo de Bolivia. No, pero lo que usted dice no es descabellado. Hay que estar por lo menos atento, ¿no? Y mire, yo el miedo que tengo es ese. No, pero no hay que tener miedo. No, tengo el miedo, digamos, la prevención la duda, de que va a pasar, la sospecha de que va a pasar. Esperemos, ¿eh? Esperemos. Ojalá que no. ¿Quién es? Hugo de Recoleta. ¿Quién habla? Hugo de Recoleta. Qué suerte que tiene donde vive. Porque acá vive gente humilde, gente que trabaja, no, gente de mucho dinero. No, pero no me dejó terminar. No crea, como dice el joven latino, no me dejó terminar. De que son todos millonarios los que fueron el sábado, lo que fuimos el sábado. No me dejó terminar. Pero a mí lo que me causa... La frase completa de qué suerte que tiene que usted vive ahí, así nos podemos consolar, porque yo voy a perder en Vicente López y usted va a perder en Recoleta. Mire, en la cancha se ven los pingos y la carrera termina en el disco. Eso usted lo sabe bien. Pero a mí lo que me causa, no sé si gracia o qué, cuando usted pregunta a la gente, a los oyentes, a los centenares de oyentes que tiene, no miles, porque usted dice miles, ¿cuándo se vivía mejor, si antes o ahora? Y obviamente todos sus oyentes le van a decir que antes se vivía mejor que ahora. Pero el que vive mejor que antes es de Rensis. De Rensis, no me diga que no. Usted no vive mejor ahora que antes. No, yo vivía mejor, yo vivía mejor antes que ahora. No, querido, no. Igual que cualquiera. Lo que pasa es que usted tiene temor de perder los viajes a Europa. Los viajes a Europa lo he hecho con todos los gobiernos. Esa es mi suerte. Sí, vendiendo el librito que También. Ahora, si usted tiene duda de mi patrimonio, lo mío es público. Yo no sé con quién estoy hablando, no, pero en Recoleta piensan así. ¿Qué quiere que le haga? Lo saludo. ¿Quién está? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Bueno, lindo favorcito nos hicieron los chilenos. No nos hicieron, les hicieron al gobierno de Macri. Sepa que si usted es mono, con aspiración a gorila, señores, para esta gente usted va a seguir siendo mono, o sea, alienígena. Y quizás compartan algo con usted. Abran los ojos, porque gorilas son muy pocos, y con aspiración a monos hay muchos, pero van a seguir siendo monos. Nunca gorilas, eso es para un sector privilegiado. Qué grande la señora de Chile, las cosas que di. Qué vergüenza, así piensa esta gente. Eso es Macri, y todo lo que Macri representa. Unas sabandijas inmundas son, eso es lo que son. De Rensis, los saludo. Los felicito, chao. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi, acá Diego de La Matanza. Preocupado por este presente que estamos viviendo. Lo que usted decía recién es cierto, si Fernández llega a ganar, que todos pensamos que sí, todos creemos que sí, lo primero que hay que hacer acá es una conferencia de prensa y hallar más o menos en detalle lo que es la deuda, porque es una cosa impresionante, impagable, una guasada, como quien dice, esta deuda que deja esta gente. Y bueno, y hay que tener mucho cuidado, porque el margen de fraude, el margen del perreo puede estar, tranquilamente, pues acá hay mucha presión de Estados Unidos, acá hay mucha gente haciendo mucha plata en nuestro gobierno, y no se van a quedar brazos cruzados perdiendo lo mismo. O sea que el partido no está ganado, hay que jugarlo, como quien dice. Todos pensamos que va a salir todo bien, pero bueno, hay que jugarlo. Y hay que estar atentos, los que seamos fiscales el domingo, no tenemos que estar con 20 ojos porque esto va a ser bravo. Que ande bien. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, de Rensis. Aquí Bernardo de Jauregui. Bueno. Ahí le salió un muchacho de Recoleta Radical a decirle, la frase suya, ¿no? Y dice que yo estaba mejor ahora que antes. No, yo estaba mejor antes, igual que él también, seguramente. Pero eso es lógico. El ingreso per cápita del habitante argentino en este momento, ya voy hablando de mayorías, no tiene nada que ver con el ingreso per cápita de hace 10 años, y mire, de hace 20. Si yo tuviera que andar pensando en mis viajes, por lo que decía el hombre, la primera vez que viajé en el 67 estaba en Ganía, ¿no? La primera vez que viajé a Europa. Y después viajé por suerte con todos los gobiernos, por trabajo y por placer, de las dos formas. Y la verdad, eso depende de lo que uno haya hecho en su vida, porque yo soy jubilado y sigo trabajando. Y me gusta el trabajo que hago, y por supuesto que con el trabajo que hago y con el que hice, con el que he hecho siempre, más de 50 años haciendo esta profesión, me puedo dar algunos gustos que no se lo puede dar el humilde, pero no me olvido del que no se lo puede dar, ¿no? Por supuesto, de hecho, su prédica constante es abarcativa, principalmente a las clases más necesitadas y más empobrecidas. Es que además alguien tiene que ser la voz. Hay que caminar, alguna vez hay que meterse en una villa, caminar dentro de la villa, alguna vez hay que ir a tomar contacto con la gente que no tiene nada, porque si no uno lo cuenta como anécdota, como episodio, ¿no? Y si no si nunca se hizo eso, posiblemente se habla por lo que se refleja en la prensa. Entonces, por ejemplo, hay un muchacho que hace en TN el programa de las villas y demás, y es interesante porque él viaja, se mete adentro de la villa, conoce la gente, la trata, y tiene una experiencia humana que no tiene seguramente los que lo mandan a hacer ese trabajo. Por supuesto. Es que alguien tiene que ser la voz de los que no tienen voz. No, pero además le molesta muchas veces a la gente que uno esté diciendo cómo piensa, qué siente, de qué cuadro de fútbol es, a quién va a votar. Parece que la franqueza molestara, ¿no? Y no, pero usted se da, ya le digo, mucho gusto, caminar por las villas, ser hincha de Colegiales, sí, en fin. Tengo sufrimientos varios. Bueno, yo quería decir simplemente esto. No hay vuelta de hoja, no hay opciones. Fernández, no hay opciones. No, pero además, además que la gente puede votar a quien quiere, esto no se puede discutir, cada cual hace lo que le parece, pero evidentemente la pregunta del millón es, y yo no quiero que se pierda el voto de nadie o cada cual que haga lo que le parezca, pero si la opción es Macri o Fernández, porque no pasa, como usted dice, por los demás, en las PASO uno puede jugar a quien le parece, y después me parece que hay que asegurar si quiere la continuidad de esto o quiere terminar con esto. No, es que si queremos, como queremos todos, los que estuvimos mejor. Bueno, pero no hablo más con usted porque no vive en Recoleta, lo saludo. Escúcheme, déjeme terminar la frase. Vive en un lugar pobre y sin destino. Para que se vaya, hay que votar Fernández. Chao, señor. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Miguel. Gabriel de San Fernando. Bueno, yo simplemente llamo, bueno, yo trabajo de orientador social en la escuela pública. Ajá. Y sí, lo de los últimos años, fundamentalmente estos 4 años, hace 10 que trabajo como orientador social, y el grado, los grados de hacinamiento, fueron barrios carenciados. Perdóneme, fueron crecimiento, ¿no? O sea, la cosa viene de hace rato. Sin duda. Lo que sucede es que en estos 4 años se profundizó eso. ¿Sabe cuántas villas hay en el país? 4.500. Claro, exactamente. Que se mantienen, bueno, por intereses muy fuertes, ¿no? Hay de todo, porque hay tres clases de habitantes. Está el que no tiene dónde ir y termina allí y trabaja todos los días. Está el que hace su negocio con el delito, se mete ahí adentro, y está el que quiere ser villero, o sea, que no quiere salir de la villa, ¿no? Está el que quiere salir y no puede, y está el que no quiere salir. O sea, hay tres clases de habitantes en las villas, que es muy interesante conocerlos. Sin duda es muy interesante, porque allí realmente se viven experiencias de vida, pero que realmente uno aprende. No, y lo que trabajan aquellos que sufren, sí. Para que el otro que está, que es el hermano, el vecino de sufrimiento, no pase las mismas vicisitudes cuando van todos a un comedor a comer y ni siquiera tienen para parar la olla. Entonces, cuando pasan esas cosas, y repito, y hay dos clases de, o tres clases de habitantes, el que quiere salir y no puede, el que no se quiere ir nunca de ahí, y el otro, el que va y aprovecha para delinquir dentro de ese ambiente, ¿no? No, sin duda. Y bueno, y el trabajo que, por eso yo lo escucho, Miguel, el trabajo que han realizado los movimientos sociales desde el estallido del 2001 para en adelante, aunque ha no sido sea, muy importante. Aunque suene a pedantería lo que voy a decir, no creo que hablen como hablan en este programa los movimientos sociales. No. Se han expresado como en ningún lado. Exactamente. Bueno, lo único que le pido por favor a los compatriotas es que si les interesa es el otro, si les interesan que los chicos nuestros tengan puedan crecer en un país con oportunidades, sepan lo que tienen que votar. Los saludo. 8 de la mañana, gracias. 49 minutos. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Diego. Amílcar Brusa nació el 23 de octubre de 1992 en Colonia Silva, un pueblo de la provincia de Santa Fe, y falleció en la ciudad de Santa Fe el 27 de octubre de 2011, hace 8 años. Gran maestro de boxeadores, tenía una gran estatura, medía 1,90 m, dedicó su vida al deporte, fue boxeador solamente como amateur y en peso pesado y fue campeón del torneo Guantes de Oro y de los barrios de Buenos Aires, con solo 3 derrotas en 30 peleas. En el año 48 intentó sin resultado clasificar para representarnos en los Juegos Olímpicos de Londres. Incursionó en el catch, encarnando el personaje del enmascarado, y finalmente se dedicó a la profesión de entrenador de boxeo. Entre sus dirigidos están los campeones mundiales argentinos Miguel Ángel Cuello, una mujer, Alejandra Olivera, Juan Domingo Córdoba, Jorge Rodrigo Barrios, Hugo Mauricio Videira y Carlos Manuel Valdomir, y los colombianos Miguel Lora, Sugar Rojas, Rojas Molinares, Luis Mendoza, Rafael Pineda, Francisco Tejedor, el dominicano Francisco Quiroz, el venezolano Antonio Esparragosa y el salvadoreño famoso Carlos Famoso Hernández, y el más conocido de todos, Carlos Monzón, con quien se vinculó en 1960 y lo acompañó en toda su campaña en la historia en el boxeo. El más grande campeón que dio la Argentina en el boxeo fue sin ninguna duda Carlos Monzón, que se retiró invicto después de una larga campaña. Distanciado de Luna Park y de Tito Lecture, se fue al exterior y trabajó en Miami, en Estados Unidos, en Europa y en distintos lugares enseñando boxeo. Amílcar Brusa, sin ninguna duda, uno de los grandes maestros del boxeo, en el recuerdo, en el aniversario de su tránsito a la inmortalidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Bueno, Miguel, ahí nos quedamos sin Copa América de Futsal. El seleccionado argentino de esta disciplina estaba listo para embarcar rumbo a la Copa América que se iba a disputar en Chile cuando la Conmebol, por lo que está ocurriendo en el país hermano, decidió la suspensión del torneo. Iba a comenzar la Copa América en el día de hoy en la ciudad de Los Ángeles, ubicada a más de 500 kilómetros de Santiago de Chile, la capital del país trasandino. El plantel, que es dirigido por Matías Lukuix, iba a viajar el primero el lunes, pero decidió suspender el viaje y entonces quedó concentrado en el predio que AFA tiene en Ezeiza. Ayer, cuando tenía todo listo para viajar, se conoció que se suspendía definitivamente la realización de este certamen. Hoy va a debutar 18-15 ante Bolivia por el grupo A. Esto me da pie para decir que, como hablaba usted con mucho tino ayer, Miguel, comienza a correr el rumor de que está cuestionada la sede de la final de la Copa Libertadores de América el próximo 23 de noviembre en Santiago de Chile. Se va a jugar en el Centenario. Exacto. Se va a jugar ahí porque los paraguayos tampoco me parece que es el van a poder hacerse cargo de eso porque van a tener que repartir un poco, ¿no? No, porque además tienen la final de la Copa Sudamericana, claro. Así que seguramente Montevideo será la sede de la final, bueno, de la Copa Libertadores. Yo te digo que le viene muy bien a River, ¿no? Sí, por supuesto. Porque le queda más cerca que imaginariamente a cualquiera de los dos brasileños que le clasifique. Sí, sí, es cruzar el charco, es un viaje de una hora en Aliscafo. Así que no tiene ningún problema, River allí va. Hasta se puede ir por tierra en auto. También se puede ir por tierra, en micro, seguramente va a celebrar la decisión. Además, no se olvide que Gallardo fue campeón con Nacional de Uruguay. Claro, va a tener apoyo por lo menos. Va a tener Nacional. Seguramente apoyo por lo menos de los hinchas de Nacional, supongo. Claro, sí. Supongo eso. Bueno, cuando Racing fue campeón del mundo, el apoyo se lo daban los hinchas de Peñarol. Exacto. Porque Racing había eliminado a Nacional. Sí, sí, fue tremendo lo que ocurrió ese día, ¿no? Con los hinchas argentinos. Bueno, para ir terminando, ¿qué tenemos, Carbone? Bueno, se cumplen hoy 280 años de la fundación de la ciudad de Paraná en Entre Ríos. En 1859 se lucha en la segunda batalla de Cepeda, donde la Confederación logra recuperar Buenos Aires y la une nuevamente a la Confederación y se produce la Unión Nacional. Un día como hoy de 1739, España declaraba la guerra a Inglaterra. 150 años cumple hoy la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires. En 1812, el ejército de Napoleón iniciaba en Moscú su retirada de Rusia. En 1889 nacía Hugo Wast, que falleció en 1962, que su mejor novela y la que recibió más premios y fue traducida a más de distintos idiomas fue El desierto de piedra. Un día como hoy, San Martín, en 1821, declaraba la libertad de imprenta en Perú y comenzaba entonces a imprimirse los diarios de la independencia. En 1949, hoy cumpleaños, nacía el actor Oscar Martínez, premiado en varios lugares del mundo. En la presidencia de Roca y contratado para que hiciera las obras Eduardo Madero, se iniciaba un día como hoy de 1882 las obras del puerto de Buenos Aires. En 1889 nacía un discutido clérigo, Antonio Cayano, Monseñor Antonio Cayano, que falleció en 1979 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un hecho trascendente, en 1898 los españoles salían de Puerto Rico y se iban dejando el lugar a las tropas norteamericanas que ocupaban Puerto Rico. En 1994 fallecía el director de cine franco-argentino Daniel Tiner, que había nacido en 1910 en Francia. Un día como hoy, el pueblo vietnamita derrotaba a los Estados Unidos. En 1969, Nixon anuncia que se iban de Vietnam. Y hoy cumpliría años, nació en 1951, el querido Juanjo Domínguez, gran guitarrista y compositor, que falleció este mismo año, en 2019, hace muy poquito tiempo, y de que después, si querés, tenemos un tema para cerrar el programa. En 1977 se ratifica el Tratado de Carter-Torrijos para el Canal de Panamá. En 1983, Dominica y otros países, miembros de la Organización de Estados del Este del Caribe, solicitan a Estados Unidos la invasión de la isla de Granada. Y vamos a irnos con música, entonces, dale. Juanjo Domínguez, Cuando llora mi guitarra. Thank you.